¡Feliz jueves! 15 minutos después de la hora, está escuchando Don Cheto al aire y como todos los jueves, no podemos empezar esta hora si no tenemos a Yesenia Andrew con los sueños, diciéndole el significado de sus sueños. Así que en este momento, vaya marcando al 818-520-1055 para tener su lugar y hacerle la pregunta a Yesenia Andrew, o también el 1-866-446-6653 o las redes sociales de Don Cheto al aire. Regresamos. Los buenos, los malos, los de pesadillas y hasta los húmedos tienen un significado. Descúbrelo aquí en Los Sueños, sueños. Con Yesenia Andrew en Don Cheto al aire. Le damos la bienvenida, señores, 30 minutos después de la hora. La bienvenida a nuestra amiga misteriosa, ella, pero muy sabia, Yesenia Andrew, interpretando sueños esta mañana. ¿Cómo estamos, Yesenia? Súper, súper bien, Don Cheto, y súper feliz. Estamos por acá en Washington, en Seattle, pero es increíble cómo la gente lo quiere y le manda saludos. Fuimos por ahí a varias ciudades, entonces un orgullo poder estar ahí, compartir con ustedes, y increíblemente, Don Cheto, lo aman en todas estas ciudades a sus alrededores. Sí, Yesenia, que tuve un sueño medio raro yo, ¿verdad? De hecho, me voy levantando. Bien raro. No, tú. No, no. Soñé que fui a un lugar, entonces que yo quería como que yo quería meterme a un baño de vapor, pero había mucha gente en el baño de vapor, entonces yo dije, ¿sabes qué? Vamos a meternos a la alberca primero, porque el baño de vapor está muy... No, al jacuzzi. Vamos a meternos al agua caliente porque el baño de vapor está bien lleno. Entonces toda esa gente del baño de vapor se va a meter al jacuzzi. Vámonos. Y ya, voy a mejor meter al jacuzzi. ¿Qué soñó? Eso soñó. ¿Qué soñó? Que te bañas, como que te así, como que... No sé, a lo mejor no tiene un significado, güey. Nomás que no tengo alberca ni jacuzzi. Pero, no sé, se me hizo curioso. Ay, que mucha gente me conocía, se paraba y me saludaba. Y es que la vida real así es, Don Cheto. Es interesante, fíjese que siempre que soñamos con agua, por lo regular es algo positivo. En este caso, obviamente, si usted escogía dónde se iba a estar y si había mucha gente que lo conocía y miraba el agua rica y decía, me voy a mover, me voy a bañar acá, o me voy a meter al jacuzzi acá, significa que de alguna manera esas aguas claras son aperturas que usted tiene, Don Cheto, para todo lo que realmente se proponga. El soñar aguas claras es lo máximo que podemos tener. No, sí, tengo una apertura allí, grande. Vamos a invitar a la gente que nos llame para que le interprete los sueños. De hecho, las líneas telefónicas ya están llenas. Vamos a empezar con ella, Giselita. Vas a Milas. Claro que sí, Don Cheto, con mucho gusto. Vamos con Carlos en la número uno. ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Qué más, Don Cheto? ¿Qué pasó, Carlos? ¿Qué le quiere preguntar a Yesenia sobre su sueño? Le quiero preguntar, que toda esta semana estaba soñando que estoy dormido y cuando estoy dormido siento que me muero. Cuando dices, Carlos, que sientes que te mueres, ¿qué sensación es lo que estás teniendo? O sea, ¿piensas en el sueño que te estás muriendo o sientes literalmente que te estás muriendo? Que me estoy muriendo y despierto luego. Aunque si tenemos la sensación, por ejemplo, lo que está soñando Carlos, de sentir que nos estamos muriendo, que nos estamos yendo prácticamente un vacío, y es un sueño recurrente, entonces Carlos te está avisando que, fíjate bien, físicamente hablando no estás bien, ¿no? Entonces, ahorita no vamos a los hospitales y eso, pero tal vez te necesitas cuidar un poquito más, ¿no? Porque ya cuando se vuelve ese sueño recurrente, que es lo mismo, lo vuelves a soñar y a soñar y a soñar, en realidad sí significa apertura de enfermedad, no de muerte, pero sí de enfermedad. Bueno, aquí en momento, chino, sobres, aquí pregúntale lo tuyo. Que tú también sueñas que te están muriendo con Saí. ¿A poco? Bueno, que te están matando. ¿Cómo era? Aquí es donde me río. Ja, ja, ja. A ver, como usted dice, qué chiste. A ver, no, señor. No. Ah, sí, es que dijiste que no te dejaba dormir de la preocupación el otro día. ¿No dijiste el otro día que soñabas que te estaba matando? No, señor. ¿No? Ah, entendimos mal entonces, Don Cheto. Vamos con Oscar en la número 2. ¿Te confundió? Oscar a la 2. ¡Oscar! Buenos días. ¿Qué buenos onda, días. Oscar? Nada, nada, Kira. Oiga, es que son dos cosas. Primero, una de volada, volada. Es normal que uno sueñe, o sea, yo sueño muchas, o sea, casi a diario. Y me da cuenta que sueño y me acuerdo de muchas cosas, pues, de que sueño. De hecho, yo he grabado de voz todo lo que sueño y como tipo película, pues, o sea, son muchas cosas. Y la otra, bueno... Sí, te escuchamos. Yo también estoy igual que tú, de loco. Okay. Yo también me grabo mi sueño. Hey. Sí, ok. Y la otra, y que ya eso sí sueño mucho desde mucho tiempo, de que yo miro de cuenta que veo aviones o helicópteros y que se van a caer. Y yo de cuenta lo miro y digo, ese se va a caer. Y luego va, se cae. Y algunos hasta como vienen como en mi dirección, como si me fueran a pegar a mí, pegan a un lado, como que cuando se explotan, a ver, como que me caen, o sea, que me alcanzan como a golpear, pues. Y sueño mucho eso. Sí, fíjate, ahí son dos cosas totalmente diferentes, Oscar, ¿no? Y como dice Don Cheto, de alguna manera es igual que tú, tiene demasiados sueños, ¿no? Entonces recuerden que nuestros sueños significa la vida misma. Tal vez en tu vida personal es una persona muy imperactiva que siempre está activo haciendo diferentes cosas. Entonces todo eso se manifiesta a través de nuestros sueños. Pero en este caso, cuando sueñas aviones, sueñas de alguna manera que puedes controlar o saber cuándo van a bajar o cuándo van a caer o cuándo van en tu dirección, significa que eres una persona, fíjate bien, que tienes demasiada percepción, presión, sientes las cosas, visualizas las cosas. Y a veces cuando tú sueñas que esos aviones te tocan, es cuando no haces caso a tus presentimientos. Entonces, Oscar, te invito a que escribas cada que te despiertes y tengas esos sueños para que aprendas tú mismo a discernir qué es lo que estás viviendo en tu vida en esos momentos. Pero es increíble. Recuerden todos los que nos escuchan en casita, tener sueños recurrentes significa que estamos pasando prácticamente, ¿por qué? Por los mismos círculos en nuestra vida. Eso, dice por acá, Don Cheto, ¿cómo estás? Saludos a todos. Un saludo muy grande a Yesenia Andro. Pregúntele por favor esto. Soñé que tenía comezón en la cabeza, me peinaba y con el peine me sacaba piojos chiquitos. Oh my gosh. Ay, qué fuerte. Es un excelente sueño. Cuando nosotros soñamos piojos, siempre va a significar pobreza. Sí, claro que sí, Chino, significan pobreza. Pero en este caso, él se los estaba quitando. Entonces, corazón, definitivamente, esos tiempos malos y negativos y esa falta de dinero va a empezar a salir de tu vida. Entonces, es un excelente sueño, Don Cheto, al final de cuentas. Sacarnos piojos es salir de las pobrezas y las dificultades. Maldita Don Cheto, aquí hay uno de Alejandro Soto que dice, soñé que fui a la panadería y estaba una jauría de perros, pero al verme se me dejaron ir, yo corría y me escondía, no me acorralaban, pero de alguna manera no me mordieron. Al final llegué a mi casa con mi esposa y me abrazó y me dijo, se llevaron a tu papá, los perros. ¡Ay, qué fuerte sueño! ¡Mira, hombre! Ya no vean series antes de dormir, pues, me estás, güey, ya. ¿No vería de Twilight? A ver, Yesenia, el perro que lo amenazan y luego todo lo demás. Sí, así es. De alguna manera es interesante, Alejandro. ¿Por qué? Porque te está avisando que va a haber muchos chismes, va a haber muchos problemas, pero sobre todo deslealtad, ¿ok? Tienes que escuchar muy bien y poner mucha atención a las personas que están a tu alrededor. Obviamente, el hecho que se hayan llevado a tu padre y que sean los perros, de alguna manera lo que significa es que te vas a desilusionar por aquellas personas que no han sido leales a ti. Pero como es una jauría, significa que te tienes que mantener fuerte para cuando esa situación te pase, te ayude avanzar en todos los aspectos. Ok. En esta pregunta rápidamente. No, dice... ya vamos, ahorita regresamos. ¿Vamos a empezar? Okay. Sí, como ustedes regresamos con más con Yesenia Andro. Oiga, señores, estamos de regreso interpretando los sueños. Se me va a caer el micrófono con la bella Yesenia Andro, la mística y misteriosa Yesenia Andro. Oye, Yesenia, últimamente el Chino anda regándola mucho. Ay, ya me dio una limpia, dale un bebedizo, güey, ay. Le tendríamos que hacer un despojo, Don Cheto, al chino, para que saque todas esas negatividades. ¡Despójalo, Yesenia! Te lo vamos a mandar un fin de semana, Yesenia, para que lo despojes de todas las malas vibras que trae ahí adentro. Miren, lo que pasa... ¡Lo despojati! Uno se cansa de ser perfecto y a veces uno quiere sentir así errores para explicar. ¡Ay, sí, mija! Nunca la traes la perfección aquí, ¿eh? Nunca. Don Cheto, quisiera preguntarle un sueño, regresando al tema, a Yesenia que me mandaron. Dice, soñé a mi mamá, que falleció, por cierto, hace 8 meses, que la llevábamos a enterrar, y que de repente se despertaba y me abrazaba y me decía que algo me iba a pasar, que no saliera, y empezaba a llorar. Dice, mi mamá, mi hermana... ¿Coronavirus? No, dice, mi mamá, mi hermana la quería abrazar, pero mi mamá no quería, me decía que ella no estaba viva, que solo se había despertado para decirme eso. Pero dice que ya anteriormente había soñado a su mamá, pero la veía feliz, solo que en este sueño fue lo contrario. Fíjate, Giselle, nos reímos todo, pero en este caso es algo bastante serio. Cuando ya de alguna manera lo soñamos y soñamos que nos da un mensaje tan directo, definitivamente es un sueño premonitorio. Es algo obviamente negativo, el mensaje que le está mandando es demasiado claro, ¿no? Entonces hay que cuidarse, hay que hacer caso, aunque no lo creas, Giselle, muchas veces a través de nuestros sueños premonitorios, nuestros seres queridos que ya han muerto regresan y nos pueden dar mensajes tan claros como en esta ocasión a ella. Así que presta atención a lo que tu madre te dice a través de los sueños. Miren que debió de tener mucha energía para poder transmutar, hablar y dar ese mensaje. Wow. Ok, esta está muy buena. Quiero ir con mi mamá, pero está muy buena esta que me mandó a Mayra. Dice, Don Cheto, por favor, estoy aquí con mi mamá escuchándolo. Si quiere mi mamá que le lea este sueño. Mi mamá soñó que se regresó a México y que tiene que darle de comer a unos puerquitos y se mueren de flacos porque se les olvida darles de comer. Y sueña mucho eso desde hace tiempo. Le agobia mucho ese sueño y quiere saber qué significa. Está bueno, que le toca darle de comer a unos puerquitos, pero se les mueren de hambre por flacos. Sí, de alguna manera, Don Cheto, en este caso, ella es una dadora, ella es una giver, ¿no? Entonces, ella tiene, cuando ella se vuelve un sueño recurrente, es porque ella tiene que entender que ella no puede seguir viviendo a través de los demás, ayudando a los demás. Es como si ella sintiera que nunca ha hecho lo suficiente por las personas, y aunque son cerdos, de alguna manera, Don Cheto, significa nuestra familia, esa gente que está alrededor. Así que dile a tu mami que ya es tiempo de pensar más en ella, que se olvide de los hubiera, porque los hubiera no existe, y que hay que entender a veces, Don Cheto, que nosotros ayudamos hasta donde podemos, pero que no se sienta responsable espiritualmente hablando por no poder ayudar a lo que ella hubiera querido a sus seres queridos. Oiga, vamos a las llamadas ahora sí, chicos. Okay, Don Cheto, ahí tenemos a Salvador. Salvador en las 5. Chava. Bueno, ¿qué pasó, Chava? ¿Cuál es su pregunta para Yesenia sobre su sueño? Mi pregunta es de que hace tiempo soñé bastantes veces que un sacerdote me estaba haciendo como un tipo de exorcismo, como sacándome un demonio dentro de mí. Y la última vez que lo soñé, al tercer día de que soñé que el padre me estaba haciendo el exorcismo, el sacerdote falleció. Okay. Sí, fíjate que es el diablote, güey, que traigo así. No inventé, luego dando las malas noticias. Ah, tan fuerte que se llevó al padrecito, hombre. No, fíjense que nos estamos riendo y todo, ¿no? Pero de alguna manera, aunque muchos de ustedes no los crean, existen las entidades, existen los demonios, ¿no? Las potestades. Entonces, muchas veces se manifiestan. Recuerden que nuestro sueño es la segunda muerte. En este caso, de alguna manera, corazón, obviamente tú podías percibir a través de tus sueños este tipo de energías negativas. Recuerden los que están en casa, siempre que soñamos entidades negativas y demonios, significa que en realidad, fíjese, Don Cheto, para cuando lo sueñe, quiere decir que están alrededor. Así que si sueña demonio, chamucos o al chino, es que hay malas entidades alrededor. Ay, ay, ay, ay, ay, se me despierta. No de phone line, no de another call. Vamos con Mari en la número 4. ¿Cómo está, Mari? Bienvenida a la escucha. Yesenia Andro está en vivo. Buenos días, mi viejillo sexy y atractivo. ¿Cómo amaneció? Ay, la mera verdad, que estoy gritando, cállate. Hay un short de pijama que cállate. ¿Short de pijama? Buenos días, Yesenia. Yo estaba llamando porque hoy en la mañana, antes de despertar, soñé que se había ido como a las montañas en un tren, pero como que había ido a trabajar, yo muchos años trabajé en restaurante y había ido a trabajar, pero que llegué ahí y le dije al señor que les dijera que yo ya no iba a trabajar allí. Entonces empecé a caminar, pero en las montañas estaba el mar. Como si de repente se hubieran transformado y el mar estaba bien agitado. ¿Pero tú subías las montañas? ¿O solo las mirabas? Sí, llegaba en el tren. Ajá, uh-huh. Y estaban las montañas y aparte las veía. Sí, fíjate qué interesante, ¿no? Y cómo cambia de una cosa a otra. Llegar en el tren significa la vida misma. Obviamente, si tú hubieras subido las montañas, significa que no importaba cuáles fueran los problemas o las situaciones que tuvieras, al final de cuentas ibas a poder lograr tus objetivos. En este caso, solamente las estás observando y obviamente ya habías visto el mar agitado. Significa que te tienes que mover y que tienes que actuar pronto para que todas las cosas estén bien a tu alrededor. Yo te aconsejo que, claro, así como decimos, rearmes el rompecabezas de tu vida y pongas tus prioridades en orden. ¿Para qué? Para que estés activo ya con toda esa energía positiva antes de que te pase algo negativo, para que puedas transversar tus energías. Ok. Buen consejo. Buena. Don Cheto, ¿tiene usted ahí algo de redes sociales? Oh, bien, harta, bien harta el machín. Dice, Don Cheto, yo soñé con Jesús. Con Jesús, pues, con Jesús. O sea, Diosito. Un día estaba echando gasolina y lo vi en la carretera, así de pasada. Jesús estaba sonriente con su vestimenta blanca. La segunda vez lo soñé en una pintura enorme en la casa de una amiga. En una imagen, Jesús iba montado a caballo. En la otra, solo lo detenía con el lazo. Y le dije a mi amiga, qué hermoso cuadro, yo quiero unos. Son de los sueños más hermosos que he tenido, pero quería preguntarle a Yesenia qué significa. Pregunta Elida. Que pongas en orden. Realmente. Mira, el Jesús te está viendo todo lo que haces. Las maldades que haces. Bien, todos los mensajes que te mandas con ese tipo. Señor, no se le extremo, oiga. Sí, nada que ver, Don Cheto. Elida, así como lo acabas de decir, yo creo que es lo más hermoso. Cuando nosotros soñamos deidades, o en este caso soñamos a Dios, ¿no? Los sueños en diferentes maneras, pero en realidad hay una comunión, ¿ok? Una comunión va más allá de una comunicación a través de nuestros sueños. Y cuando ustedes en casa sueñan definitivamente a Dios de diferentes maneras, significa que se nos están abriendo las oportunidades. Es un sueño que trae tan buena vibra, Don Cheto, tan buena energía, que créanme que cada que soñamos a Dios, nuestras energías cambian y nuestras oportunidades crecen. Es una energía vibratoria tremenda, ¿no?, que nos viene. Entonces es un excelente sueño. Don Cheto, aquí Adri está preguntando a la Yesenia, dice, soñé que algo me perseguía por las escaleras. Yo no podría ver qué era, pero sentía la presencia algo detrás de mí. Entonces, cuando yo volteo, eso se metía dentro de mí, me hacía cantar y decir cosas que yo no quería. O sea que yo no era en ese momento yo, intentando acordarme qué decía, pero no recuerdo. La cuestión es que sentía que algo malo me había poseído y de repente quería empezar a rezar y no podía. Me desperté del sueño de tanto miedo que me dio y volteé a ver el reloj y eran las 3:33 de la madrugada y me dio muchísimo miedo. Sí, fíjate, ahí se me enchina la piel de lo que acabas de decir. ¿Por qué? ¿Y qué tan importante es despertarnos a las 3:33 de la mañana? Como siempre lo he dicho, son 4 juegos de 6, pero de 2 de la noche a 6 de la mañana le llamamos la hora cero. ¿Por qué? Porque es cuando los espíritus se manifiestan un poquito más. En este caso, yo creo que fue más que un sueño regular. Es un sueño premonitorio en el cual, como lo hemos dicho desde antes, puedes hacer ese contacto con esos seres, con espíritus, con seres que hayas tenido. Inclusive, en este caso, como él mismo lo menciona, hubo una posesión. Yo te puedo asegurar que definitivamente tuviste una visita espiritual. Y el 333 dentro de la numerología significa Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que fíjate qué hermoso, ¿no? Aunque no lo creas y te despertaste agitado y todo eso, estabas viviendo ese tipo de emoción espirituales alrededor porque tenías visita espiritual. Entonces, de alguna manera es como Dios ayudándote, Dios estando contigo y Dios protegiéndote. Tus redes sociales, dices, Yesenia. Gracias, Yesenia. Claro que sí, gracias a todos ustedes y gracias a todos aquellos que nos escuchan y todos esos mensajes bellos. Ya saben, en Facebook, Yesenia Andrew, en YouTube, The Witch, La Bruja, Yesenia Andrew, y también por ahí en Instagram. Gracias, y como siempre digo, namasté, que namasté significa mi alma saluda a tu alma en un lugar donde todos somos uno mismo. Llegó el momento de noticias como a ti te gustan, al estilo de NotiJet. Caballeros, los niños no, porque están dormidos. Correcto. Bienvenidos a esto que es Noticheto. ¿Se le fue el aire? ¿Está bien, señor? No, es estilo viejón. Es estilo. Ok. Hablándolo por lo claro. Bienvenidos a Notiche, no estoy solo. No estoy sola. Me acompaña la reina de la Jericaya, Guadalajara 2014, Giselle Bravo. Presente, señor, orgullosamente tapatía. Pero en 2014 ella estaba muy chiquilla, señor, era casi, casi. Era una niña cuando ella ganó la reina de la Jericaya en Guadalajara. Sí, la neta, esa fue cuando concursé en ese año. Mándolo por lo claro. Sus primeros concursos. Me acompaña el que fue catalogado en el 2015 y 2016 el más guapo de Chocotlán, Texcoco. No. El chino. Déjeme lo corrijo. 99, 2000, 2001, 2002, 2003, hasta la fecha. Ganó ese todo. Soy yo, señor. ¡Ay, la otra! Más guapo. Imagínese cómo estarán los demás. Están los demás. La reina del Guayabati, Morelia 2016, Said García Solís. ¡Presente! Bueno, ¿cómo lo pusieron de reina? Claro. Yo no sé, yo estoy leyendo lo que tengo aquí de su. Pero las reinas son bonitas, señor. Acá ponen a la más guapa del rancho. ¿Cómo estarán este rancho? Dice. Chino, si tú eres el más guapo de Texcoco, hijo, ¿cómo estarán allá? Mi? Exacto. Ya, tío, serán puros caballos, güey. Sí. Puros caballos. Y pues yo. Yo nunca he sido rey de nada, yo. Ay, sí lo es, don Cheto. El rey de las carnitas, Quiroga 2010. Don Cheto, bienvenidos a Notiche. Al ratito, pues no está. No. Yo pensé que usted había sido Mister Uchepo 1985. Mister Uchepo. ¿No? No, Mr. Uchep, no, pero aunque todo bueno, tú decís, muy bueno, muy bien, bien, Gisela. Sí, me gusta cuando produces porque estás como ausente. Hey. ¡Oye, Notiche! ¡Oye, Notiche! ¿Qué, señor? ¡Oye, Notiche! Se le congeló la computadora, ¿verdad? ¡Oye, Notiche! ¡Ya, señor! Se le rayó el disco. ¡Oye, Notiche, señores! Todo sobre el coronavirus, cómo lo está tomando el mundo. No, hombre, esto va de mal en peor también. Mientras tanto, en política, don Cheto, Biden le lleva 14 puntos de ventaja a Donald Trump en reciente encuesta. Les tengo todos los detalles, además. Wisconsin podría convocar a la Guardia Nacional ante protestas. Le cuento todos los detalles también. No hay deportes porque no se ha conectado Tito. Tendremos al doctor Ilan Shapiro contándonos los últimos detalles del coronavirus. Y además, en los espectáculos, Chiquis decidió congelar sus óvulos y le dice al doctor que su situación de pareja es complicada. Se llevó a cabo el funeral y entierro de Armando de la Séptima Banda. Hubo cientos de personas a pesar del COVID. Y Carmen Salinas dice que quienes no creen en el coronavirus son unos pentontos. Comenzamos con Notichet. Pati Navidad, te hablan. Muchas gracias. Gracias, Esaí, por tu intervención. Y vamos a dar paso, señores, a cómo anda América Latina y la cosa del coronavirus. Más de 100,000 personas han muerto en América Latina del coronavirus, el brote que sigue creciendo en la región. Parece que no aplanan curva en ningún lado. De acuerdo con los datos de la Universidad de Johns Hopkins, que no sé ni cuál es, pero cada rato salen las noticias. Brasil encabeza los decesos con 52,600, la mayor cifra a nivel mundial hasta ahorita. Después de las casi 122,000 defunciones en Estados Unidos. Pero ahorita estamos hablando de América Latina. También en México, señores, 23,377 víctimas fatales. Séptimo lugar globalmente, segundo en América Latina. Perú, 8,404 muertes. Chile, 4,731. Ecuador, 4,274. Son los primeros puestos en la región. Países con menos decesos, ahí les va: Uruguay, 25, Paraguay, 3, y Costa Rica, 2 y nada más. En Europa, casi 190,000 personas fallecieron por el nuevo coronavirus, mientras que en Asia, las víctimas fatales superan la barrera también de los 50,000. No se ha aplanado la curva, sigue todavía la pandemia. Argentina va a cumplir una de las cuarentenas obligatorias por la pandemia más extensas del mundo, porque se sigue prolongando el encierro en Argentina. Allá dicen que van a durar mucho tiempo. Nomás para que vean cómo están las cosas, ¿vale? Si usted cree que el coronavirus no existe, o si usted cree que el coronavirus ya se aplanó, nada que ver. Sigue, Maguey. Adelante, Giselle. Don Cheto, si el día de hoy fueran las elecciones en Estados Unidos, el que se llevaría la victoria sería Joe Biden. Esto fue resultado en una encuesta hecha con ciudadanos ya registrados para votar y dio un resultado sorprendente, y lo que también demuestra de la inconformidad de las personas en este momento hacia Donald Trump. Encontró que si fuera en este momento las elecciones, el 47% de la ciudadanía votaría va a favor de Joe Biden, mientras tanto el 36 votaría a favor de Donald Trump. Algo también que destacó en esta encuesta es que un alto porcentaje, y estamos hablando de 61% de los ciudadanos, desaprueban de cómo el presidente Donald Trump ha llevado las relaciones en cuestión del racismo en este país, y también todo lo del coronavirus, y también pues la cuestión de George Floyd. Entonces, Don Cheto, esto es algo que demuestra que a lo mejor las cosas no se están viendo tan bien para el presidente Donald Trump, y hoy más que nunca yo pienso que está sintiendo la presión. No, pues ningún tema, ningún tema, ni siquiera el que comprobarle que gente de los rusos habían ahora sí que metido las manos en las elecciones, o los mails que había intercalado la gente de su gabinete justamente con los chinos, le afectó tanto como el tema de la discriminación. Claro. Así está la cosa, ¿no? Pues ahí está Donald Trump, por eso ya quería andar ahí buscando formas de ganarse otra vez al pueblo, señores, al público, porque siente pasos en la azotea. Pues con que mande el segundo chequecito es más que suficiente. Venga, Trump, venga. ¿Tú vas a votar por él porque te mande el segundo chequecito? No, qué güey es, pero que lo mande. Ahorita no importa, que lo mande. ¿Cómo le caerían $6,000? ¿6,000? Cállate, chino. Sí, esa es la propuesta, $6,000. ¿6,000? Por familia, señor. Ay, agárrate, Best Buy, que voy por una cuchara Samsung. Don Cheto, no se venda. No se venda. No. Yo, como dices ahí, que me mande el dinero, pero no quiere decir que yo voy a votar por él. ¡Ah! Como dices ahí. Exacto, correcto. Igualito, Don Cheto. Así dices ahí. A mí que me mande el dinero, aunque ya no le digo que votaré por él. No, no votaré por ti. Esta es una mezcla de seguir con Fabinucci, señor. Bueno, señora, al regresar de la canción, Wisconsin podría convocar a la Guardia Nacional ante protestas. Wisconsin. No le hagas no más. Wisconsin. Y ahí vas de güey. Teddy, como no le haga, ahí vas de güey. Nomás te estoy calando. ¿Wisconsin qué? Ya lo dije, Wisconsin podría convocar a la Guardia Nacional por protestas. Le cuento a regresar. Ya no voy a decir nada. La papa. Estamos de regreso en Notichet. Y Wisconsin podría convocar a la Guardia Nacional ante protestas. El gobernador de Wisconsin advirtió ayer miércoles que está listo para pedirle a la Guardia Nacional que proteja la propiedad estatal, luego de que varios manifestantes derribaron estatuas fuera del Capitolio y lanzaron una bomba incendiaria contra el edificio oficial. La policía frente al Capitolio en Madison usó gas irritante para dispersar a los manifestantes. Eran entre 300 y 400 personas. Ahora, le voy a explicar por qué pasó todo esto. Resulta que un hombre de raza negra entró a un restaurante con un bate de béisbol y un megáfono, y empezó a decirle a todos los comensales que creyeran en Dios y que él iba a hacer destrozos, y empezó a hacer su relajo ahí. Entonces los dueños del restaurante le hablaron a la policía. Llegó la policía, él se resistió al arresto, e incluso cuando lo estaban subiendo a la patrulla, él golpeó a los policías y trató de escapar. Entonces los policías lo derribaron porque, pues obvio, estaba haciendo su trabajo. Entonces claro, luego los manifestantes empezaron a salir que porque lo agarraban, que era de raza, era moreno y que el racismo, y empezaron a hacer destrozos, señor. Y dice la policía, estamos haciendo nuestro trabajo. Para empezar, esta persona entró a un restaurante que es propiedad privada a perturbar a la gente que estaba ahí. Entró con un bate de béisbol, dice, ¿qué querían que hiciéramos? Lo tenemos que detener. Ahora, esta persona que se llama Devon Johnson es una persona que ya tiene antecedentes. En el 2015 viajaba como pasajero en un vehículo robado. Ya se había resistido antes a arresto policíaco y también ya fue detenido por robo. Entonces, era una fichita. Pero ahorita, como están las cosas, la gente se deja llevar y dice, no, es un moreno, lo están tratando mal. Se juntó la gente entre 200 y 300 personas y empezaron a hacer destrozos. Entonces, el gobernador dijo que está listo para que la Guardia Nacional entre a poner seguridad y a poner orden. Gracias, Chino. Hasta aquí mi información. Gracias. Ya te paro porque sigues dando vueltas. Parece que está dando donas en un... No. Parece que está haciendo donas en un... Lo agarraron, la policía corrió. Y ahí está haciendo donas en un Mustang. Y tú cállate, porque si tengo tu sobrenombre también, ¿eh? Ah, pues. El público ya te bautizó como el Yeah Padilla, Yeah. ¿Por qué dice la gente que dices mucho Yeah? ¿Tampoco sí? Ni me había fijado bien. Yeah Padilla. Yo tampoco. Yo tampoco tengo. Dile Yeah. Vamos a cosas serias. Ya está aquí. Ya callen sin que ya está aquí el doctor. Compórtense, por favor. El doctor Ilan Shapiro con nosotros el día de hoy, esta mañana. Doctor, hace rato dimos una noticia sobre la... Sobre el coronavirus, la pandemia que en toda América Latina, pues ahora sí que son muy pocos los países que tienen, valga la redundancia, pocos infectados. No bajemos la guardia, no es el momento. California está en California, Texas y Florida, por el lado de Estados Unidos, entre los más afectados del coronavirus, doctor. No, don Cheto, la verdad, siempre me gusta estar aquí de este lado del mundo, porque muchas veces somos el primer lugar de muchas cosas, pero esta vez está muy triste que seamos uno de los primeros países y también el estado con más casos que estamos teniendo el coronavirus. Esto refleja completamente el miedo que tenemos que tener. Y utilizo la palabra miedo porque es muy importante que nosotros tengamos que entender que estamos ahorita avanzando para la apertura económica. Estamos tratando de regar una nueva normalidad, y si seguimos no portándonos bien, no poniéndonos las máscaras, no teniendo ese distanciamiento social, el problema es que mucha gente va a estar muy herida y va a terminar en los hospitales, como lo estamos viendo en este momento. Claro. Claro. Entonces, se habla de los aumentos de casos en Florida y en Texas y en California. Curiosamente, tres estados que empezaron a soltarnos un poco más la rienda, doctor Shapiro, nos empezaron a soltar más la rienda. Ahí está la falta de responsabilidad y lo que causa cuando nos sueltan la rienda y nosotros la tomamos como ya no pasa nada. Don Cheto, tienes toda la razón. En Florida, de hecho, nunca tuvieron la filosofía de abrir la rienda. En Texas, claro, dijeron, medio abrimos, y California fue como que el que, igual que Nueva York, o sea, estamos cuidando muy bien, y pasaron muchas cosas, y lo peor de todo es que ahorita la alineación es que llegó el punto que el gobernador de California ayer dijo que si vamos aumentando de la manera que estamos aumentando, vamos a regresar a quedarnos en la casa. Entonces, nadie quiere eso. No, nadie queremos eso, doctor. ¿A poco sí creen que los dos van a encerrar? No, pues claro, si estamos empeorando en lugar estamos de... Vamos a tres infectados de que nos vuelvan a encerrar. Pero todavía ni salimos, hombre. Ya empezamos a salir. Yo ya fui al Red Robins, a las hamburguesas. Uy, wow, no, pues sí, qué salidota, ¿no? Y ya bueno, cuando, pues, no, si ya andas en los malls, en los restaurantes, como Pedro por tu casa, yo pienso que ya como que sintió la gente que ya tuvimos libertad. A Gisela vieron caminando con un muchacho en el hiking. Ay, claro que no. No, pues nomás estoy calando a ver si caiba. Mentiras, no era uno. Estoy calando a ver si daba una, así como que a lo mejor le atinaba yo, ¿verdad? Me quería poner un cuatro, pero no caí, señor. No, te quería poner un cuatrote. Oiga, doctor, es que entonces no hay que bajar la guardia. ¿Le puedo hacer una pregunta que no tiene que ver con el coronavirus, pero sí con California? Adelante, por favor. Oiga, yo ando medio asustadillo por los temblores. Y luego ayer tembló, pues no lejos de aquí. Estaría bien que nos dijera como que algún kit que debamos tener ahí en caso de emergencia. Don Cheto, la prevención es la mejor cosa que nosotros tenemos. Y parte de todos nosotros, estando en cualquier lado, y sobre todo aquí en California, los terremotos es una realidad que tenemos que tener. Sí, sí, sí. Tenemos que agarrar un kit donde nosotros podamos tener suficiente agua, más o menos como un litro por persona. Es como dos botellitas pequeñas por persona por día, y eso es el agua que nosotros necesitamos. Entonces, cada persona tiene que tener su kit especializado con su agua. Aparte de eso, tienes que tener, por ejemplo, si usa algún medicamento, Don Cheto, hay que ponerlo en la caja de una vez especializado, una lista de fotocopia de documentos importantes, porque si tenemos que salir rápido de la casa, pues no vamos a andar agarrando y jalando cositas. También un cambio de ropa o dos para que también tengamos las cosas. Y no se les olvide, si tienen alguna mascota, también poner comida de perritos o de gatitos o lo que sea. Ah, hombre, ¿te crees que va a agarrar el gatito y el perrito? No, sí los agarré. ¿Cómo no? Y agarré primero los gatos que los dientoncitos, hijo. No. La mera neta. A tu padre. Oiga, doctor, pues yo tengo todo eso y hoy dentro del kit de supervivencia, ¿no está una comprar una mesa bien maciza para meternos ahí abajo, no, verdad? De las inflables, ¿no? Una mesa allí, porque luego no sabía uno. Y una pizza congelada, diga, por si las dudas. No, yo voy a hacer un kit perrón. Entonces, agua. A ver, ¿cuál? No falte comida enlatada, porque no sabía uno, no sabía. Los papeles importantes, ¿no? También. Ahí tengo unos atunzotes dolores listos, yo, ¿verdad? Una caja de galletas y todo. De algo de aceite. Así. Don Cheto, y otra cosa, unas cobijitas que también es importante. Vienen luego también unas cobijitas, unos cositas ahí para también dormir, y eso es tenerlo en un lugar donde nosotros podemos retirarlo rápidamente. No tiene que estar hasta atrás, de algún lado de la casa. Tiene que estar en un lugar específico que todo el mundo sepa dónde está, para que cualquier cosa de que haya un temblor, sacar esa caja. Vámonos. Y ya tenga. Ay, póngale la puerta cuando lleguen las visitas. Ay, quítense, no. Aquí de temblores, aquí de temblores. Ya veo a las señoras, a las mamás. ¿Quién se tomó el agua del kit de temblores? Ya se la tomaron y todo, ¿verdad? Ya faltan dos latas de atún. Dice que yo voy a decir una tontería, doctor Shapiro, que parece tontería, pero si la analizamos no es tan tonta. Adelante. No duerman encuerados, porque luego no sabía una hora va a salir uno para afuera. No, neta, cómprese una bata, algo que usted pueda agarrar al puro pasón, porque te imaginas si usted duerme así como Dios lo trajo al mundo. En rines, y sale a la calle y la raza quiere decir, mira nomás, ¿qué trazas? ¿Qué paquetón se cree ese compa? ¿Qué trazas? Doctor Ilan Shapiro, usted siempre tan acertado en sus comentarios, sabemos que está usted en la primera línea de batalla con el coronavirus, con sus pacientes, y agradecemos infinitamente que esté con nosotros, lo vamos a seguir molestando, ¿para qué le echo mentiras, doctor? Aquí estoy para servirle a Don Cheto, a usted, a toda la familia, y aquí estoy para servirle. ¿Cuáles son sus redes para seguirlo, doctor Regi, para mandarle un mensajote? Un mensajote. El doctor guión bajo Chávez. Un mensajote así, pues, de unas preguntas que le tengo yo. Ah, ok. Aprovechando el viaje. ¿Qué? ¿Dónde? En @dr_chaps. @dr_chaps, para que busquen ahí al doctor Ilan Shapiro. @dr_chaps. Es SHAPS, ¿verdad? Sí. Exactamente. Ahí estamos. Pues gracias, doctor Ilan Shapiro. Las preguntas de Don Cheto hacia el doctor es: ¿dónde consigo más barata la insulina para la diabetes? No. ocupo tiritas para de lo de la sangre. Regresamos con los deportes con Tito Padilla. Gracias, doctor. Adiós, doctor. Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. ¿Ya estamos, Ferrari? Ya, señor. ¡El Tito Padilla Deportes, hijo! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Señoras, señores, Don Cheto, aplausos. Por favor, quiero que todos, Giselle, Zahir, Chino, Chica Ferrari, todos, aplausos, aplausos. ¿Por qué? Liga MX no nombra el torneo Apertura 2020-2021 como Guardianes 2020-2021 para darle todos los aplausos al sector salud, que han tenido pérdidas, han tenido bajas también en ellos, pero les dan el reconocimiento de todo el trabajo arduo que han hecho el sector salud. No más Apertura 2020-2021, Guardianes 2020-2021, y más hechos le darán al sector salud, la Liga MX. ¿Qué le parece, Don Cheto? Está bien, Tito Padilla, como quiera que sea, bonito, bonito. Te lo merecen. Bonito gesto. Sí, más, porque hijo, después de todo lo que les han hecho, Don Cheto, después de todo lo que les han hecho, ahí aventarles café caliente, no, la verdad que sí estamos mediocres en algunos sectores de México, pero en fin, bueno. Don Cheto, antes de ir a los resultados, el día de ayer, algo histórico pasó, el que creíamos que iba a ser el Messi mexicano, que después nos dio la espalda, que es el nuevo Messi argentino. Bueno, pues rompe todos los récords en la liga. En España, 15 años, 219 días, el argentino zurdo Lucas Romero, nacido por allá en Durango, bueno, pues ahora es el más joven en debutar en la Liga de España, y nada más y nada menos que contra el Real Madrid. ¿Qué sí, le parece, Don Cheto, este muchacho? Bien, bien, el vato va 15 años, qué bien, qué bonito, ojalá sea una gran estrella de fútbol y todo, pero no hay que compararlo todavía. Aparte, comparar a quien sea del mundo con Messi es casi una blasfemia. Ahora, no nos lo quitó Argentina, el morro es de allá, nomás nació en México, pero sus jefes son de allá. Un se acabó. Nada, va a ver, papá, no lo quitó Argentina, ya, el vato es de allá, su familia. Ahora, no es como que decide Argentina, él decide, o sus papás deciden. No, ya está bien, pues, no, Don Cheto está peor que decir, ya me dio una regañada. No todo el avión, pero habla uno así como, no lo quitaron, y no quitaron a Nayin. El morro es de allá, su papá es un hombre futbolista que anda, que como pudo haber nacido en Marruecos, pudo haber nacido en Costa Rica, pudo haber nacido en Italia, pudo haber nacido en Arabia Saudita. Así Tito, es, eso es. Tito, tú nomás dile. Tito, tú nomás dile. Oye. Bueno, proseguimos, pues. Hablando de ese partido, Don Cheto, bueno, pues el día de ayer gana Real Madrid 2-0 al Mallorca, y con esto, bueno, pues vuelve a tomar el liderazgo de la liga en España. Y bueno, el día de ayer también en la Liga Premier, Liverpool le da con todo al Crystal Palace, 4-0 le mete, y ahora esperando que hoy, Don Cheto, el Chelsea le haga el favor, 12 del mediodía, tiempo de Los Ángeles, le haga el favor, empate o gane con el Manchester City, y con esto el Liverpool sería el otro campeón de Europa hoy. Qué bueno. Ya tenemos al Bayern Múnich, ahora, bueno, pues con esto esperaría nada más eso. Ojalá que así sea, ya se lo merece la afición de del Liverpool, un campeonato ahí de la Premier. Hoy, Cito, ya está hecho el pase de Piane, que llega a el Barcelona. El intercambio ahí por este muchacho que pintaba muy bien, Arthur, pero no dio el ancho, aunque es un gran jugador, Arthur. Pero la verdad, no es mejor que Miralep Pjanic. No, y aparte, es un capo del medio campo. Y aparte, Arthur, muchas veces se le miró medroso cuando lo metía. Fue mucho, y eso fue lo que le da al Barcelona el decirle bye bye. Y la verdad, en ocasiones no conectó. Pero sí, la verdad, o sea, este cambio que están haciendo está de poca, la verdad. Bienvenido, ya Piani ya se la merecía, porque él es de Bosnia. Y la que qué jugador, los que han visto al Chaparrillo jugar, es un jugadorazo, y llega al Barcelona ya, Miralem Pjanic. ¿Qué más, Tito Padilla? ¿Qué será? Yo dije esa noticia Porque tenía miedo que no supieras decir Piani, que yo fueras a decir Yuyani, algo así, ¿verdad? Yuyani, no, Piani, don Cheto, Piani. Miroslav, Yuyani. Miroslav, Yuyani, Piani, oye, don Cheto. Pero en fin, vamos a cambiar de tema, vámonos del esférico, vámonos a la nariz de chato. Don Cheto, Andy Ruiz vuelve después del parón del COVID, vuelve a los entrenamientos, está entrenando en Las Vegas, echándole muchas ganas. Yo lo miro más delgado, dice que no delgado, pero a comparación de cuando agarró la bola de amigos, entre comillas amigos, que su papá lo exhibió y les dijo que se pudiera hacer las cosas, que no, agarró de todo, lo llamaron televisoras, andaba en los cuernos de la luna y de repente, catastrón, se acabaron los pitufos y ahora, bueno, pues vuelve a su realidad, a donde, a entrenar, está entrenando con Jorge a Capetillo y bueno, preparándolo más que nada para volver a agarrar el campamento allá con el Canelo. Acordemos que los entrenadores del Canelo están ahí con él, Eddie Reynoso y compañía ya están puestos y dispuestos con él, pero bueno, pues está agarrando su aire en Las Vegas, dice que quiere volver en septiembre. En septiembre es su punto para poder volver a una pelea, andan buscando un rival, a ver cómo le va a este ex campeón mundial, dice ex campeón mundial, don Chester, a pesar de que lo que usted diga ahí está, ¿qué le parece? Así está, bueno, pues se tiene que poner pilotas para este regreso, porque yo creo que es definitivo para Andy Ruiz regresar y dar una buena exhibición y demostrar que no fue llamarada de petate, mi compa. Gracias, Tito Padilla. Esta, don Chito, esta. Ya es un hecho, Jonathan Orozco es nuevo jugador, nuevo portero de Xolos. Jonathan Orozco, nuevo portero de Xolos, es un hecho, es oficial, la liga lo da. Señores, señores, es todo en los deportes, síganme en mis redes sociales, Tito Padilla 74, todos mis espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártanla, pero más les agradezco, le den like a las páginas. Yo me voy, me borro, me sumo, me desaparezco, quien digo, fuga, deportes, Tito Padilla. Padilla. Al regresar, señor, Chiquis decidió congelar sus óvulos y le dice al doctor que su situación de pareja es complicada. Se llevó a cabo el funeral y entierro de Armando de la Séptima Banda. Hubo cientos a pesar del COVID. Y Carmen Salinas dice, quienes no creen en el coronavirus son unos tontos. Le cuento esto y más al regresar. A toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este jueves de Perdernos el Asco. ¿Cómo está mi gordo cachetón chiquito bebé? Bien. Oiga, don Cheto, iniciamos con los espectáculos. Y es que la que ayer hizo un live de 38 minutos fue Chiqui Rivera, donde presentó a su doctor que le está ayudando con el tratamiento de fertilidad. La cuestión es algo muy raro. Ella ya lo había platicado antes de que quería congelar embriones. ¿Qué es un embrión? Cuando juntas el óvulo y el esperma, haces como una mezcla y se quedan congelados para tener hijos con alguien, pero en el futuro. La cuestión es que ella ayer le dijo que no quiere congelar embriones porque su situación de pareja está rara o complicada, que ella solo quiere congelar sus óvulos por separado y en algún momento después juntarlo con el esperma que a ella se le ocurra o tenga en mente. Escuchemos una partecita que mi íntima amiga bebecita preciosa Giselle Bravo nos va a ayudar a traducir, pero aquí está en inglés lo que dijo Chiquis literal y que Giselle vaya traduciendo por encima. Escuche. Okay, I did hear that embryos stick or whatever the right term is, faster or better in the case of that I have to get a surrogate or something or I have to, you know. But the thing is that right now my situation, I haven't talked to you about this, so my situation's a little funny right now. So, yeah, without saying too much, but I think that, I mean, okay, what if we freeze the eggs? Can we freeze the eggs? Freeze the eggs. ¿Qué tal si nomás congelamos mis óvulos? Lo que da a entender, don Cheto, pues que prácticamente la relación pues nomás no va muy bien, porque pues si estás casada vas a decir, pues mi embrión, ¿no? El esperma, junta el esperma de mi esposo con mi óvulo para hacer el embrión. Pero le voy a platicar de casos. Por ejemplo, cuando pasó el asunto del cáncer con Adamari López, ella tenía embriones junto con Luis Fonsi y tuvieron que literal desecharlos porque ya no estaban juntos como pareja. Tú no puedes traer a la vida a un embrión sin que la otra persona esté de acuerdo. Entonces, en este caso, Chiquis dijo y aclaró que lo está haciendo por cuestión, no porque sea infértil ni porque no tenga ningún problema, sino que para todas las mujeres hacerlo en la edad de los 20 máximo 30 años el congelar sus óvulos o hacer embriones, es mucho mejor porque tiene mucha más probabilidad de después quedar embarazada. Entonces, por eso ella lo está haciendo así. Pero a pesar de que un día antes habló con Victoria, con la hija de Lorenzo, yo la verdad no sé cómo está la situación, pero sí siento que hay por ahí algún problema, don Cheto. ¿Tú de quién quisieras tener a un muchacho, Giselle, sin compromiso cual ninguno? Uy, con Máximo, el de la película 365. Y no uno, no, 10, señor. 10 y sin child support. Y no le cobro child support. No le cobro child support. Sí, no, ¿a quién quisieras tener? Hacerle un chinito, pero sin compromiso. Nomás bolas, don Cucu. Ah, pues así, Stephanie Cayo, señor. Ah, chiquita bebé. Ah, Stephanie Cayo. Ahí sí. Tú, ay, no, tú ya con la otra, vamos con la otra noticia. No. Oiga, se llevó ayer por la tarde-noche el funeral y entierro de Armando Cardona Sánchez de la séptima banda, don Cheto. Fue en Guamuchil, Sinaloa, estuvo toda la banda ayer, platicamos con Walter, pero... Nos cuenta, don Cheto, ¿qué pasó con todo el gentilal que se juntó? ¿Estaban tomando o no las medidas necesarias? Porque había cientos o casi miles de personas en el funeral y en el entierro, don Cheto, a pesar del COVID, y que fue una de las razones por las que Armando falleció. Escuchemos lo que nos dijo Walter Gagiola, líder de la séptima banda. Sí, de hecho, pues sí, se trataron de llevarse las medidas de higiene, estaban pues a todos con cubrebocas, antibacterial, toallitas desinfectantes, pero pues no, es algo que, como te puedo decir, se rebasa. Y gracias por ustedes por este momento. Es algo que rebasa, don Cheto, y es que el cariño se desbordó hacia Armando, desafortunadamente falleció, 30 años, lo comentamos ayer, de pues complicaciones relacionadas con COVID. Él tuvo COVID-19, coronavirus, lo dieron de alta, regresó dos veces al hospital, se dieron cuenta de que tenía diabetes, y desafortunadamente antier por la tarde-noche falleció. Descanse en paz, ya lo despidieron ayer en su natal Guamuchil, Sinaloa. Y por otro lado, don Cheto... Pero no tenías que poner el audio, está muy feo el audio, o sea, no tienen que ir todas tus notas con audio, ¿eh? O sea, igual lo de no, chiquis, no tienen que ir, como nosotros lo entrevistamos. Nomás coméntalo. Como nosotros sí trabajamos para el programa y lo entrevistamos, sí tiene que ir el audio, porque no, ningún programa de radio ni de televisión tuvo a Walter y nosotros sí, entonces. Pues eso, qué audio es tan feo, ¿eh? Nomás te aviso, por si no sabes de términos. Pero sí. Si vas a grabarlo, grábalo bien. ¿Quieres que te presto para un buen micrófono? No, a ver, primeramente, Walter estaba en su casa y había mucho movimiento ahí, no tenía un lugar donde estuviera ahí todo callado. Pero se escuchó entonces... perfecto. Se entiende mejor que tú. Nomás te digo con eso. Oiga, por otro lado, chica Carmen Ferrari, Salinas, ponlo para que veas Carmen que no se escucha Salinas, bien. Carmen Salinas. Dígale algo, señor. Hay cada en tonto y en tonta que Carlos todavía ahí aseguran que el pinche coronavirus no existe, que es cosa del gobierno. No machen. Seguramente el gobierno lo va a mandar al mundo entero. Es un virus que por incrédulos se los va a meter por el uyuyuy. Carmen Salinas. Obviamente. Ay, la Carmelita. Sí, porque ella utilizó palabras fuertes y mucha gente pensó que le habían hackeado la cuenta o algo y dijo que ella sí escribió ese mensaje porque ya está harta de que la gente está como Pedro por su casa y no entendiendo que esto todavía continúa, no se ha acabado y la gente, mucha gente ya está en la normalidad, don Cheto. Palabras fuertes. Algo va a decir el chino porque Etsy no se calla. ¿Qué vas a decir? No, no, ¿para qué no llega, señora? Ya saben cómo es, hombre. Y todavía les encanta darle cuerda. Como no hay nada que hablar, pues ahora le vamos a hablar de Carmen Salinas. Está bien. A ver, ¿por qué? Este es el segmento de Said. ¿Por qué lo criticas? Cada quien, cuando tú haces tus encuestas ahí estás piratonas, coco, que las haces a... Estás de cócuro, hijo. Nomás te dije que tú estás de cócuro. Adelante, chinita. Ahí, sí. Hasta aquí los espectáculos, señor. No se pierdan en la mañana todos los días a las 7:06 Centro por Estrella TV. Ahí está Tomás Rubio, Rosy Martel, Natalia Garduño, Giselle Bravo y Yolanda del Río. O sea, yo. La mejor información, don Cheto. Estamos en el radio y en la televisión y donde muchos quisieran estar. Saludos al chino. A comenzar esta hora con una chica más. Se llegó el momento de quemar al marido, al compadre, al primo, al compañero de trabajo, llamando al 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Hablándolo por lo claro, señores, jálese con su chicotota más. Vato que quiere inyectarse los labios porque tiene la boca muy chiquita. No, no puede haber eso. No, no, no. Sí. No le va a sujetar. Yo tengo una... Los hombres también se los inyectan. Sí, hay hombres que también se los inyectan. Sí. Yo encontré al el novio de una amiga, dice, ay, me voy a inyectar aquí poquito porque quiero más labio. Es que hay gente que no tiene labio, la tiene muy delgado. A ver, chino, deja ver tus labios. Bueno, y le digan, ahí, ¿cómo los labios del chino cómo son? Como de bagre. Said es el que los ha probado, a mí no me gusta. Chino, pero bien que te atacan. Pero bien que los quisieras tener, papá. Ay, el otro, bien que los quisiera tener, papá, le dice. Qué segura. Vato, segura. Que tengo los labios muy delgados, quisiera inyectarme para engrosar mi luz. Una chicotota más. Mira, chino, nomás deja que se hagan más populares entre los hombres varones masculinos y te los vas a inyectar, porque la ceja hace unos años era de chiquísima más, casi de a punto de bailar en el Cobra de Marisela, y ahorita tú la traes bien rasurada. ¿De qué hablas? ¿No? De la ceja. No. ¿Cuál? Así las tengo, papá, mira. Ay, don Cheto, desmiéntalo. Dijiste que la güera tú dijiste que la güera te la sacaba. No, pues nomás sí le doy, porque yo las tengo de... ¿Cómo es? De Loco Valdés. Sí, las tengo que recortar, porque si no saben así. Las regresamos después de la canción con una chiquisísima más. El público se va a dejar caer bonito con las chicas más, así que regresamos una canción, chica Ferrari. ¡Jálese, bofona! Oiga, vamos a nuestro segmento. ¡Una chica más! Estoy en Instagram como Don Cheto al aire. Sígame, mande mi mensaje, rayeme lo que usted quiera. Ahí estoy yo, me. No, Don Cheto, que no se la raye. Mientras está el número en cabina 818-520-1055. Dale. Dice Nane Santoyo. Le pregunté a mi esposo que qué quería de regalo para el Día del Padre. Y me respondió que quería que lo llevara a comprar flores para plantarlas. No. Ay, no. Mira, esa es una. No, esa es dos. Una chica viejita más. Sí, no puede ser. Ya está viejito, ya cuando unas flores para plantarlas al Home Depot. Ya, una chicota. Aunque yo les voy a decir una cosa. ¿Qué? Para jardín, está mejor la luz. ¡Ay, señor! Ahora. ¡Comercialante! Ahí te va, está bueno. Dime, Gisela. Vato que dice, tengo mi playlist para cocinar. Chequen el dato. Ay, pura romántica. Pura romántica y puro. Yo tengo un playlist de puras gruperas románticas para hacer de tragar. ¿Cuál viene? Pues ahí tengo Liberación y además así que se lo pongo. Tengo playlist de Liberación, tengo playlist de Los Temerarios, tengo playlist de la Industria del Amor, tengo playlist de Pequeño Musical, playlist de Los Nietos, playlist de Juan Luis Guerra, playlist de La Mafia, aquí está, playlist de Bronco, playlist de Joan Sebastián. ¿Sí me la vato ves? Que escucha a Juan Luis Guerra para cocinar, chico, tota más, señor. Sí, probablemente sí, pero mira, es más, tengo hasta un list para cocinar. Me sube la bilirrubina. Mira, ahí están mis playlists, mira, Bronco, La Mafia, ¿los ves? Joan Sebastián. Corridos Tumbados, Natanael Cano. Natanael Cano contra Pepe Aguilar. ¿Qué ves ahí? En la batalla, ¿no? En la batalla, todo ese jale tengo yo allí. Oiga, okay. Che, vamos con las llamadas telefónicas, ¿le parece? Sí, pero tengo una de Instagram porque luego la raza me regaña. Dice, Don Cheto, el otro día estaba con mi novio viendo la tele y le dije, hay que ver una película. Y me dijo, no, película no, es que sin seno no hay paraíso, se está poniendo bien buena. No puede ser, oiga. Vato que dice, no, película no, sin seno no hay paraíso, se está poniendo bien buena. Ahora, si ves sin seno no hay paraíso por las morras, puede que todavía cuente. No puedes verla, no, está bien chafón. No. ¿Sí? No, ¿está chafa? Sí, no chafa, pero es de chicotota mal. A ver, tú dime si esta es una chica más, Giselle. Dice mi amigo Eliles Ruiz. Mi amigo Eliles Ruiz. Vamos a ver. Don Cheto, si a mí me gusta la película de 365, ¿soy una chica más? Sí, completamente. Sí, esa película es solamente para todas las morras para sabrosearnos al máximo. Ok, sí. Sí eres y quieres que te amarren. Es lo que te puedo decir. Sí eres, bebé. Y te cuento como una amiga más, don't worry. ¿Quieres que te amarren? Ahora sí, vamos a la línea. Ok, de hecho, vamos con Nicolás en la número 1. ¡Nicolás! Don Cheto. ¿Qué pasó, Nico? Tengo una chicotota más, Don Cheto, del mes, de la semana, pudiera ser, ya de hace meses, con unos amigos. Venga, venga, eso, venga. Fuimos a, trabajamos en la construcción y este jueves íbamos a terminar, entonces planeamos para el viernes salir a almorzar temprano, terminar todo. Nos fuimos a Los Mariscos, Don Cheto. En cuanto empezamos a pedir nuestros aperitivos, pedimos unos opciones para paladear. Y ese tipo, cada vez que veía que nosotros echábamos un opcionazo, no, nada más solamente murmuraba, ¡Iu! ¡Iu! ¡Iu! ¡Qué decepción, Don Cheto, con ese tipo! Allí hay una línea divisoria entre un macho alfa y una chica más. ¿Cómo, Don Cheto? ¿Por qué? Y hay una línea divisoria muy marcada, y esa es la ingesta de ostión. A ver, ¿por tú qué? Tú pones en una mesa unos ostionis con su... picante, su chilito, su sal, o lo como te lo use. Ajá. Y pones en una mesa y todo el vato que agarre un ostión y le haga es un verdadero macho alfa. Todo hombre que le haga es una tu mejor amiga. Cotota más. Chino, ¿de qué lado estás? ¡Eso! ¡Eso! ¡No esperaba menos de Chinel Conde, señores! ¿Cuál? ¿Quiere ser, señor? ¿Usted todo. También gusta, ¿a usted también le gusta los tíos, Don Cheto? Mira, mira, nomás hoy. A ver. ¡Ah, bien! ¡Ese es bien! ¡Ese es bien! ¡No, voy a poner otra vez un postre en la pared, viejo! ¡Viejo! ¡Vámonos! No, yo de plano sí lo dejo yo. No, pero tú eres mujer, tú, aunque sea algo me dice que también te gustan. No me gustan, Don Cheto, sí me gusta el marisco. Ay, no. Vamos a línea telefónica. La Gisela de los mariscos. Vamos con Ernesto en la número 2. ¡Neto! Sí, bueno, Don Cheto. ¿Qué dice el hombre? ¿Cuál es su chica más? Don Cheto, mi chicotota más es para un camarada que se cree asesino cuando escucha corridos y lo metieron a la cárcel por golpear a 3 policías. Y estando en la cárcel se dedicó a hacer florecitas con gomitas de los migajones del pan. Bueno. Está recordando, puede estar recordando su tiempo. ¡Ay, pobrecito! Ah. Primero andaba de chaca y luego me le bajaron vara. Ah. Andaba haciendo gogositos con pan. ¡Ay, no! Ya me dio tristeza, me dio agüite, Don Cheto. ¿Por qué te dio agüite? No sé, se me hizo así como ternurita. Mira, dice, Don Cheto, vato, ¿qué dice? Bobby Pulido está guapo. Saludos a mi primo Armando. Una chicotota más. Ay, no. No, sí, gracias. Bobby Pulido está guapo. Y luego ahí está, doble chica más. Porque luego Armando dijo, Bobby Pulido está guapo. Y su primo Anuar dijo, antes estaba más. Ahorita ya está viejo. Para todos los que cruzamos y ya no nos vamos, hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Aguas con la Migra, en Don Cheto al Aire. ¡Al aire, Don Cheto! Oiga, familia, buenos días. Aquí estamos echando liganillas, como quiera que sea. ¡Al puro millonzón! Métase internet rápido a agarrar su frase para la abogada. Ándele, apúrese. 818-520-1055 y 1-866-446-6653. Abajo de la peluca, aquí. ¿Abajo de la qué? O sea, pues abajo del cuello cabelludo, aquí. Tira. Ah, bueno. Le doy la bienvenida a la abogada de inmigración, Nancy Guarderas, abogada. She's la soñé. Back. ¿Cómo está, abogada Nancy Guarderas? Muy bien, esta mañana, porque te estoy oyendo, por lo menos, como no puedo estar ahí en persona, pues me encanta estar aquí oyéndolo a todos, de verdad. Ah, qué bueno. Especialmente a ti. Abogada, pues mire, la soñé y es muy bonito soñar a la persona querida. Lo bonito, hay una cosa con el sueño, que es una cosa buena y una cosa mala. Lo bonito es que lo sueña, lo bonito es que la sueño, lo malo es que despierto sin usted. Ay, qué lindo. cosa y romántica, es don Cheto. Boring. No, no estaba boring, está bien buena esa, Chinel, y tú deberías usarla. Abogada, lista para contestar las preguntas, pues, porque luego la gente y luego me regaña porque dicen, pues, que nomás me la paso romanticeando y no le sacamos jugo al segmento. Así está la cosa, abogada. Vamos a ir a las llamadas telefónicas. Chinel Conde, claro. Ya lo sabes, el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Luchito, vamos con Antonio, que está en la número uno. Vamos con Antonio, también estoy en Instagram, Don Cheto al aire, por si me quiere mandar una pregunta para la abogada. ¿Cómo estamos, Antonio? Estás en vivo. Muy bien, Don Cheto, ¿cómo estamos? Bien, pero bájale la radio. Bájale la radio. Ya está todo. Estoy trabajando, llega, Don Cheto. ¿En dónde jalan? ¿En el filo o qué? No, yo estoy en una lechería, aquí no nos pararon. En un rancho de engorda de becerros. ¿En dónde? ¿En Oklahoma? ¿Dónde, güeyes? No, para acá, para el lado de Fresno, para acá, para este lado. Ah, sí, también ahí hay muchas lecherías, tú. Oye, tu pregunta para la abogada, ¿te escucha? Sí, mi pregunta es, a mí me detuvieron en el 2000, a fines del 2009, entre el 2010, me detuvo al cruzar para acá con una mica. Entonces, ya llevo aquí 10 años que entré después de ese de esa cosa. Mi esposa, tengo dos niñas nacidas aquí. Mi esposa se va a hacer ciudadana apenas, ya está para hacer el examen. Quería ver si te voy a tener algún problema en arreglar o si me puede ella arreglar sin, o qué es lo que tengo que hacer. Pero esa mica, okay, ¿no te acuerdas de qué era? ¿De ciudadano? No, residencia, es mica, ¿eh? Residente. ¿No te acuerdas los papeles con los que cruzaste? ¿Qué eran? Era de residencia. La verdad, no, pues era menor de edad y nomás me dijeron, tú presenta esto y vámonos. Entonces, yo nomás me presenté eso y pues yo creo que no me parecía o no sé, y me agarraron. Y ya, así pasó. Y en la segunda oportunidad, pues sí pasé. Pero... Okay. ¿En qué año fue? Nomás para... Ya pedí el polla. Y sí me sale que estoy ahí, pero me dijeron la persona con la que fui que me iban a investigar de algo del FBI para ver si no tenía algún otro, una orden o algo, pero más nunca me dieron la polla, nunca me dieron el papel de la polla, ni nunca me hablaron para atrás para decirme qué pasó con si sí me hallaron o no. Okay. Abogada, okay, Antonio, no se puede. Pues ahí está un poco difícil. El uso de la tarjeta de residencia, vamos a decir una mica, falta... Hay un perdón. Y eso se puede pedir enseñando que cónyuges, ¿verdad? Como esposa residente ciudadana o padres residentes ciudadanos, van a sufrir gravemente si no le aprueban la petición. Ese no es el problema. ¿Cómo clasificaron esa detención? Porque muchas veces, aunque usan documentos falsos, a veces no procesan como una deportación oficial. Entonces, eso es lo que estaba oyendo con esa polla, con el FBI, y normalmente cuando nosotros hacemos un estudio ahí en la Liga Defensora, hacemos tres diferentes follas. Bueno, dos follas y uno es el FBI, para hacerlo todo de una vez. Uno es de la patrulla fronteriza, el segundo es lo que se llama OBIN, que está basado de huellas, y el tercero es el FBI. Yo quiero saber exactamente cómo clasificaron esa detención para decirle, si era una deportación oficial que se llama expedited removal y reentró después de eso ilegal, tienes el castigo permanente. Eso quiere decir que tienes que esperar 10 años, pero afuera de los Estados Unidos, no adentro. Entonces, ahí es donde está más grave la situación. Pero obviamente un estudio con eso, y si tienes el derecho de obtener copia, si es un abogado, tienes el derecho de obtener copia de esas follas, aunque ellos no te lo dieron, te lo deben de dar al usted pedirlo. Y puedes llevar eso con otra consulta con otro abogado, una segunda opinión. Que esté allí al pie del cañón, porque si dices, el otro me dijo, pero si lo dejas ahí como que no, como sí, no le da seguimiento, no se va a armar. Vamos con este... ¿Quién está ahí en el 3? César, Don Cheto. César, ¿cómo estamos, Césarín? Hola, Don Cheto, ¿cómo andamos? Al puro millón. Aquí estoy encerrado en el closet. No quiero salir del closet. Ya sale. Oye, César, ¿cuál es tu pregunta para la abogada Mirosón Nancy Guarderas de la Liga Defensora? Hola, abogada. Buenos días. ¿Desde cuándo me quedo con usted? Mire, tengo una pregunta. Claro. Fui a corte y todavía estoy en el caso, o sea, todavía está abierto el caso. Me golpeó una persona y otra me robó el celular. Llegaron los policías y el celular lo encontramos así aventado. El caso es de que al que me golpeó no lo arrestaron ni le hicieron nada, que porque supuestamente donde me había golpeado en la cara no fue muy fuerte. Mi pregunta es de que si con eso podría yo calificar para la visa U. Aparte, hace 10 años también tuve un caso de amenaza y también tengo ese reporte. Okay. ¿Y esa amenaza o este robo usaron armas de alguna clase? En la primer reporte de la amenaza, sí traía un arma blanca, pero no lo pusieron en el reporte, creo. Ah, okay, César. ¿Sabes? La visa U sí incluye un asalto a nivel de felonía, pero eso requiere una de dos cosas. Número uno, que usaron una arma, y que sale en el reporte, ¿verdad? Porque ellos mismos, los oficiales, tienen que confirmarlo en lo que llamamos una certificación para poder archivar con inmigración. Número dos, si no hay arma, necesita que haber heridas muy graves para llegar a ese nivel de felonía. Entonces, ese recién suena como que si no eran heridas tan graves, si no había arma, no va a calificar para la visa U. Pero si hay reporte, obviamente, ese es el primer paso. Ese reporte lo tenemos que... Acuerdos picarones que quisiera volver a vivir, cálense. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Resolvemos temas sin importancia que a todo el mundo nos pasa. Participa en la encuesta piratona. Con Don Cheto al aire. Antes de empezar este segmento, les prometo total discreción a la gente que nos llame y a la gente que nos mande su mensaje. Hoy, y solo por hoy, por este día, todo mundo, todos los hombres que llamen, se llamarán Pedro, y todas las mujeres que llamen, se llamarán Juana. ¿Y nosotros cómo le vamos a hacer? Pues también te llamas Juana, Isaí Juana y Chay. No, yo soy Pedro, ¿cuál Juana? Sí, fue lo que dije yo. Mira, entonces sí, Pedroana. Vamos, sí. Pedroana. Pedroana. Vamos a dejarlo en Pedroana. Señores, vamos a ponernos picarescos, cachondonis. Todo me sorprende. Porque mira, hoy tenemos muy abierto aquí. Estoy muy abierto yo de tema. Tema abierto, nos abrimos. Porque queremos recordar esos pecadillos picarones que cometimos que quisiéramos volver a vivir. Oiga, si nosotros no hemos tenido ese tipo de cosas. Ay, chiquita, pues ahorita le hablo a los que los tuvo contigo. No, señor, ya pues. Ok, quiero empezar con uno, nomás para que vayan agarrando la hebra a de lo que queremos llegar. Del nivel que andamos manejando. Son recuerdos picarones. Mira, estoy en Instagram y esta muchacha, que se llama Juana, me dice, Don Cheto, ahí le va. Yo a los 14 años tenía un noviecillo en el pueblo, pero yo me vine a Estados Unidos y él se quedó. Al pasar los años, él se casó con una prima hermana mía. ¿Qué? En la Navidad del 2018, después de muchos años, nos juntamos. Me invitó a su casa en otro estado donde ellos viven, porque también se vinieron a Estados Unidos. Ande. Y en un descuido de mi prima, me dio un tramadón con su esposo. ¡No! ¡Virgencita de Guadalupe! ¡De yo! ¡Ay, están muy verdad, extremos! Sí, la volviera a repetir. La pichoneada que nos dimos. La pichoneada, pero así. Esta Juanita es una loquilla. Ve, ah, ve, bueno, ve, no, ve, o sea, si está picarón, está picarón, está picarón. Ay. Ay, la otra suspirando. A ver, o sea, ahí tú no vas a participar en esto. No, señor, sí, tú voy a participar. No, no, no, no, no, queremos. Y además, tengo, no, no, además no, tengo un recuerdo bien picarón. ¿Me vale que decirlo o no? Recuerde que somos programa inclusivo. Entonces, sí, aquí se vale de todos los colores y sabores. Exacto. Terminen al ver que color café, ¿no? No, no, no. A ver, le voy a contar, pues, don Cheto. Érase una vez, pasando premios de la radio, estábamos en el Dolby Theater, y justamente fui un día después de los premios, el viernes, a recoger todo el tintero, las cosas que como equipo habíamos dejado. Sí, la cuestión es que yo estando en el Dolby, salí por ahí a comprar un café, y de repente volteo, veo a alguien, esa persona me ve, nos vemos, y nomás le digo que duramos una semana en Las Vegas y la que sigue. Bien, ¿en amigo, dónde? O sea que fue un flechazo. ¿Era cantante tú? Una mirada, una caricia. A ver, ¿ya cayó? Yo tengo una pregunta. O sea que esta, la picaría, la picardía está en que fue una cosa de que no se conocían en realidad. Exactamente, don Cheto. Y duramos dos semanas, y porque no era de aquí, si no, olvídese. Juana, ¿quién es ese? ¿Con quién? No, vi, nomás vi de dónde era. De España. Ah, ¿y quién era? Y la está internacional. Francisco Internacional. ¿Usted se enteró de eso? Sí, ya me acordé. Gigante, gigante internacional. Ocheto, ¿se acuerda que nos agarramos diciéndole de España, Lisboa y todo? Les pusimos nombre porque el Said andaba manejando todas las nacionalidades. Ya ni me acuerdo, pero... Sí. Pero bien a gusto, eso es uno de mis recuerdos picarones. Mira, ahí estaba otro picarón. Dice, don Cheto, mire, cuando yo estaba chica, mi mamá no me dejaba tener novio por nada, siempre me estaba espiando, pero como yo quería a un muchachillo que estábamos en la escuela, en la secundaria, él y yo nos veíamos en los callejones a oscuras, cuando ya todo el mundo se dormía, yo me salía por la ventana al callejón que daba mi casa y allí nos dábamos unos tramadonis. Y es muchacha, ¡ay, qué pícara! ¡Qué pícara soñadora! ¡Aquí la pícara soñadora! Unos dice, tramadores, y la otra dijo pichonera, ¿cómo dijo pichonera? Pichón, y el tramador. Aquí un Pedro... Aquí un Pedro dice, yo en Año Nuevo andaba bien happy y le metí una mendiga remangada a la rentera y su vato bien borracho en el cuarto y yo parecía pulpo con ella en la sala. Eso sí quisiera repetir. Dice, no me cobró dos meses de renta. Bueno, mire que salió ganando. A ver, ¿cómo estuvo ese chinel? ¿Cómo estuvo? Que la rentera, se juntaron en el departamento de la rentera, se puso bien happy todo, el marido bien borracho en el cuarto, y él con ella en la sala de a pulpo, dice. ¿Con la rentera? Con la rentera, y de ahí dos meses gratis. ¡Qué peligroso! No manches, imagínate en esas que se haya despertado el marido o algo. Pero los meses gratis no fue porque le gustó, fue para que no revelara nada. Para callar, ¿verdad? Ay, no manchen, andan alebrestados, don Cheto. No, andan bien alebrestados con los picaretes. Yo quiero, mira, don Cheto. Yo pago para escuchar a mis compañeros, ¿eh? Fíjate lo que dice esta, don Cheto. Una vez andaba yo de paseo. Esta es una mujer, es Juana, ¿ok? Andaba yo de paseo y me tocó venirme de righty con otra mujer. Yo en ese tiempo no sabía que me gustaban las mujeres, pero empezamos a platicar y empezamos a sentir como una cierta atracción. Entonces, como estaba muy largo el viaje, y no voy a decir a dónde andaban, ¿verdad? Nos paramos en un rest area, en una área de descanso, y según fuimos al baño, yo no sé qué pasó, pero cuando regresamos al carro, como que entre risas nos empezamos a dar puros besos y besos. Entonces, como andábamos como muy entradas en calor, Pony, la gente nos estaba viendo y nosotros nos empezó a importar poco, porque era mi primer vez con una mujer y también ella. ¡Ay! ¡Oh! Cabe mencionar, don Cheto, para que se acabe la historia, que a mí no me gustan las mujeres. Esa fue la única vez que, como dice usted, me hice lodo. Y sí lo volveré. ¡Ay, qué cara soñadora! Eres una... ¡Ay, chino, tú no juegas! ¿Por qué yo no? Tú vas a salir con puras bien feas. No, señor, no, nada que ver. Yo bien tranquilo. A ver, pues. No, es que aquí andan mis suegros y están escuchando. Ay, a ver, me también digo a mí. A ver, también mis papás están escuchando. Ay, chiquita. Esas vamos. Si quieres, yo le cuento la de la semana pasada, chino. Vamos con Juan de Texas. Ahorita todos se llaman Juan. ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? No, Pedro. Ahorita todos se llaman Pedro y todos se llaman Juanas. Juanas. Vamos con Pedro de Texas, línea número uno. Ya le dijo Juan. No, pero porque pensé que era Juan y Juana. ¿Cómo estamos, Pedro? Usted échelo, Cheto. A mí no me agüita, yo como quiera, soy macho alfa y se den o no se den cuenta, aquí rugimos. Eso, a ver, ¿con cuál es su nombre, pues? Yo me llamo el meteorito de Dallas, don Cheto, lo amo, yo le toco y va en el centro. ¡Yee! Ok, voy con mi cosa. Como... A ver, vale, ¿cuál es tu recuerdo picarón que querías, que quisieras volver a repetir? Mira, don Cheto, cuando yo estaba ahí en mis veintipicos por ahí, yo tenía una novia y trabajábamos juntos. Y los sábados a nosotros nos tocaba entrar a las 9 de la mañana. Pero yo iba por ella a las 6 de la mañana, don Cheto, y nos íbamos a la bahía, ahí en Miami Beach. Y ahí en el carro, 3 tucos, don Cheto, y eso era de todos los sábados. Y cuando había dinero, hotelito de 2 horas. Y eso para mí fueron los mejores sábados de mi vida, don Cheto, porque inolvidables, no creo que regresen, don Cheto. Ay, ay, ay. Pero ese era amor prohibido, murmuran por la calle o si andaban de bien a bien. Pues póngale que andábamos de bien a bien, don Cheto, pero después me pegó los cuernos con otro vato y pues ahí valió, se rompió todo lo que había, don Cheto. Lo más seguro es que también se lo llevaba a la playuki. Digo, pues, no lo digo, pues, en mala onda, pues, nomás lo que... Hotel porque ya sabía los reyes. Don Cheto, le quiero platicar una que me acaban de mandar. Dice, mira, Giselle, no quiero sonar maníaco, pero de morro acá en Zacatecas me daba unos trabadones con la señora que planchaba. Y luego le pone, jajaja, yo como 16 y ella tenía 45, fácil. Señora de las 4 décadas. No inventes. Y planchadas de fuego al planchar. Su sonrisa no es la de los 15, ¿verdad? Dice por acá, don Cheto, yo me iba a los bailes. Ya con... ¡Ay, esta está bien fuerte! ¿Por qué? Don Cheto, yo tenía un baile y me iba... Yo tenía un novio y me iba a los bailes. Pero cuando veía que ya andaba un exnovio con su novia nueva, yo decía que iba al baño, nos hacíamos ojitos y nos dábamos unos arremangones. ¡Ay! ¡Ay, qué picadas! ¡Andan grave, no manches! ¿Sí, no? ¿Te vas a rajar tú? Sí, es que ahí están tus suegros, ¿verdad? Sí. Ah, macho alfa no se raja, señor. Sí, no, sí, rájate. Te vas, sí, rájate eso, tus suegros, no manches. Ah, sí, entonces no. Bueno, voy a decir que fue ver, antes si de... Ahora, están bien fuertes. Ir a decir, don Cheto, mire, una vez llegó de visita una mentada prima hermana de mi mamá que yo no conocía. Entonces hicimos una fiesta y ya como a la noche de la fiesta, esa prima hermana de mi mamá, que viene siendo como tía lejana, yo creo que tía es no tan lejana. Sí. Dice, me empezó a agarrar las nalgas. Esto fue un viernes. El sábado, ahí andaban de bravas las mujeres, que vamos a una barra, que era un restaurante bar. Entonces allí me tocó a mí traerme en el carro y nos dimos un arremangadón con esa tía mía que cae. ¡Ay! ¡Ay, no! Don ¡ay, culatita! ¡No, cállate! ¡No hagan eso! Sí, no manches, andan acelerados, oiga. Ay, una pregunta, don Chito. A ver. ¿No está muy callada, Giselle? ¿Hm? Ah, no te he preguntado. Ah, gracias por recordarme. A ver, Gise. La verdad, mi vida ha sido muy aburrida. ¡Ay, chiquita! ¿Te cuento la de Chicago? ¡No! ¡Ay, qué va! Esta está fuerte. ¡Ay, esta está bien fuerte! A ver, cuente. Dice, ahí le va la mía, don Che. No diga mi nombre. Bueno, sí, me llamo Pedro, dice usted. Un día me invitaron a un viaje, mi novia con toda su familia, y íbamos todos en una misma van, como la suya, como su Astrovan. Entonces yo y mi novia íbamos a mero atrás, y la verdad, en un tramo del camino, ella me iba haciendo cosas, y su familia adelante nos hacía. Ah, no, señor, eso ya es otro nivel. Qué picar, no. No, eso ya es otro nivel, oiga. No. Pues, ¿cómo se las matamos? No, yo estoy como la del perrito que iba a decir el otro día, las manos así bien aguadas. En light. Y las demás con sus loquerones. ¿Y tienes te recuerdo el viaje a la Ciudad de México? ¡Ya! Esta está chistosa. Dice, don Chete, yo tenía 17 años y una vez, por cosas de la vida, acabé en un hotel bien borracho con otras dos mujeres, pero no pasó nada. Cuando tenía 20 años, estuve con otras dos mujeres también en un departamento borrachos y tampoco pasó nada. Por eso quisiera yo repetirlo para ahora sin desquitarme. Correcto. No, vale, es que ese tipo de oportunidades nomás vienen una vez en la vida. La neta, sí. Mire, vamos con Pedro en las 5. Pedro. ¡Cállese, Pedro! Pedro de Santa Rosa. Hola. Don Cheto, ¿qué onda, Pedro? ¿Qué pasó, viejón? Ahí ando al puro millonzón. Venga con su picardía mexicana. Soy Juan, Don Cheto, no Pedro. De Santa Rosa. Ándale. Tú, te estábamos cambiando el nombre, pues. La raza, pues, no quede su anonimato. Ándale, pues, Juan. ¿Cuál es tu pícara que te quieres acordar? Don Cheto, yo cuando tenía 20 años trabajaba en un Carl Junior y era desde el que cerraba con la mano y nomás cerrábamos el cocinero y la mano. Y ahí en el Wacky, donde tenemos toda la pan, toda la carne, Don Cheto, ahí mero, Don Cheto. Sí. Y nadie nos vea, nomás apagamos la luz del Wacky. ¿Y vos lo sabes, Cuco? ¿Con el cocinero o con la manager? Con la manager. pero ¿cuántos está años? Bueno, está bueno. Dice, Don Cheto, no diga. Bueno, no voy a decir. Yo soy repartidor. ¿De qué? Entonces yo reparto a muchos restaurantes. Ah. Y hay un restaurante que hasta la fecha yo llego temprano a repartir. Porque antes de dejarles el encargo. ¿Qué soy la dueña, Cheto? Antes de dejarles el descargo, producto, yo y la dueña nos hacemos lodo. ¡Oh! ¡No! ¡Ay, Don Cheto, me acaba de escribir una Juana y dice: bebé, un día en un bar me encontré a una amiga de mi hermana. Andaba muy agüitada porque la dejó su novio. Me pidió ride y nomás te digo que amanecí en su casa. Esta está bien buena, dice Don Cheto, yo me vine de allá del rancho a Estados Unidos, llegamos a Tijuana y obviamente nos pasó un pollero, que por cierto era su paisano de Michoacán. Como veníamos caminando para pasar hacia Estados Unidos, veníamos plática y plática, cuando nos agarró la noche nos dimos un tramadón, con decirle que el último tramo ya veníamos de la mano y nos despedimos en el Río Bravo, donde fue nuestra última vez que nos vimos. 9 ¡Vámonos! Años y todavía sueño con repetirlo. ¡Ah! No, me dejó bien feliz al pollero. ¿Quieres que irá? ¿Quieres ser pollero, señor? Andan bravos, no. Vuelvo a hacer un paréntesis del tema. A ver. Un paréntesis del tema. A ver. ¿Se acuerda usted de la canción Fui Tan Feliz de Adán Sánchez? Cuando el amor se fue metiendo. Esa historia esa historia verdadera de un coyote que se enamoró de esa morra. Y si usted le pone cuidado a la canción, es como que fui tan feliz durante el trayecto y al final te tuve que decir adiós. Lloré, mi amor, al verte ir. Es igual a esta, nada más para que esta la escuche y pues la haga. Le llegue a las fibras más. Las fibras más sensibles. Oiga, si está grave. No, vale, se ha dejado caer muy feo los de estos. Ya probablemente y podamos hacer una segunda parte en un momento. Giselle, ¿qué pasó? Nos tenemos que ir a corte, señor. Dice no, mucha salida, güey. A mí la chino muy callada. ¿Eh? A ver, don Cheto, a ver por qué no dice. Usted es el principal del show. Y si ¡una vez! Andaba yo en el cerro, solo. ¡Ey! Fui a la leña, solo. Ya sé. Solo. Entonces voy haciendo yo mi tercio de leña y amarro yo a la burra. ¡Ey! Y como yo agarro ya, o sea, primero todos los que saben hacer tercios de leña, ¿sabes? Primero se pone el lazo en el suelo y ahí vas poniendo tú tu leña y luego ya nomás le das el amarrón. Uh-huh. Cuando hice mi tercio de leña, volteé a ver a la burra La burra me mira. Hey. La miro, me mira, nos miramos, sonrío, sonríe, me guiño un ojo, le guiño un ojo, rebuzna, rebuzno, me mueve la cola, yo también me doy un sacudidón, se espanta una mosca, me espanto yo una, volteo para todos lados, no veo a nadie, y me vine para la casa. Minutos después de la hora, continuamos con más de Don Cheto al aire. Y cada vez la tecnología nos está haciendo la vida mucho más y más simple, especialmente para todos los que, pues a veces dejamos nuestras llaves adentro del coche o las perdemos. Pues resulta que ahora Apple acaba de anunciar que van a tener la opción llamado Apple Car Key, que es la reinvención de la llave de los coches. ¿Y qué va a hacer o cómo va a funcionar? Pues desde tu teléfono celular vas a poder abrir tu coche, comenzar tu coche y al mismo tiempo pues hasta arrancarla. Sí, y también bueno, like start your car, perdón, la traducción estuvo media mal. Y también controlar hasta la velocidad de tu carro, entonces está muy, muy padre. Van a empezar en julio con la marca BMW, con la serie número 5, pero dicen que ya están trabajando para aplicarlo con otras marcas de carros, que estaría muy, muy padre. Imagínese, ya no tener que cargar llave. Me suena que esa noticia era para Tiburcio, hijo. Pues ya ve. Ya ve. ¿Qué? Lo que pasa es que Giselle sí está trabajando. Mire, señor. Mire. Ya no va a alegar. Yo propongo mis cosas fuera del aire. Si a alguien no le parece o si él quiere pelear sobre eso, lo puede decir. Yo no me agarro al aire diciendo ni discutiendo. Si no le hubiera parecido, hubiera dicho yo la quiero. ¿Por qué no dices tú estas? Mira, tú estás puro BMW, chino. Es tu carro favorito, el BMW. Eres electrónico. Te gusta el iPhone. Era tu noticia especial, hijo. Pero pues, ¿alguien más se avivó? Ni modo. ¿Quién la encontró? Gracias. Ahora no es peligro de que luego se me pierda el celular, así como soy de menso, y luego prendan la astroban y se la lleven. Pues no, porque vas a necesitar uno. En estas épocas, señor, podemos perder la cabeza, pero el celular no lo perdemos. Ajá. No, pero en sí, no, digo, no es por quemar tu noticia ni nada, pero ya BMW ya había, tiene una aplicación donde tú pones todo, si tú eres el dueño, tienes que ser el dueño, pones todo lo, el VIN number de tu carro y todo, ajá, y lo puedes encender, le puedes prender el aire, el clima, para que cuando te subas al carro ya esté frío. Bueno, pero eso a lo mejor son con los vehículos más nuevos, esto ya lo van a hacer oficial en todos los BMWs serie 5, y ya anunciaron que se están añadiendo a otras marcas. Esa es la noticia, chino. No por quemar tus datos. No, pero nomás decía que ya se abren. Ah, incluso okay. La poderosísima y mítica Astrovan. ¿Podrá prenderse con el iPhone? No, señor. Lo siento, señor. ¿Por fin dejaré de usar el desarmador como llave para prenderla? No creo. No, señor, no. Ya no hay ni switch para eso. No me importa tu noticia, Giselle. La poderosísima Astrovan no puede prenderse automáticamente. No me importa tu noticia. Dochito, pues cambie de carro. Ya merita. No, ya ando en eso, pero yo no quiero cambiar de carro así para uno machafa. El día que yo cambie la poderosísima Astrovan, va a ser por una perrona. ¿Cómo cuál traerías? Una Raptor. Ah, quiero una Raptor. Que queme con. Una Raptor negra, con rinis, no roja. No, mejor negra. No roja. No roja con rinis negros. Perrona, con faros arriba. Faros arriba. Faros para. Perra, así son levantadona, placozona. Faros arriba, pues para cuando llegue a la casa, ahí lamparear ahí. Ahí lamparear ahí, aventarle la luz como diciendo, ya llegué. Pero siempre llego de día, ¿verdad? Hey. Y ahora. Ahora. Es para encandilar gente. Órale. Ahora ahí le va. Gasolina al montón. Si el iPhone no le abre la puerta, no se preocupe. Agarra una llave extra, la pone en una cajita y la pone ahí cerca del mofle. y ahí la trae por cualquier cosa. ¿Qué ve? Ah, ya sé cómo robarte tu carro. Ándale, a ver, siga dando sus tips, dizque. Lo de ella no es chisme, es información. Entérate de todo, política, nota roja y escándalos desde el Terry con Ingrid Lasper. Ciudad de México, nos vamos, señores, con Ingrid Lasper, desde el Terry. Hay nuevas cifras, datos sobre el terremoto que hubo en México, y también asesinatos ahí a candidatos y toda la cosa. ¿Cómo estamos, Ingrid? Muchas gracias, mi querido Cheto, muy buenos días. Pues rapidito con las cifras, después de este sismo de 7.5 grados, el día martes en la Crucecita, en Oaxaca, bueno, desafortunadamente 21 personas lesionadas, 10 personas fallecidas, 97 municipios con afectaciones en Oaxaca, 15 hospitales y unidades de hospitalarias afectadas, y entre ellas 2.000 viviendas, algunas con daños menores, otras con pérdida total, en la etapa de evaluación para ver cómo se las ayuda a estas víctimas. Este es el reporte rápido de lo que sucedió con el sismo. Pero bueno, indignación. No hay otra palabra para describir lo que sucedió después de que el ex candidato a ser alcalde de Guanajuato por parte de Morena publicara una carta a El Mar. Resulta que primero les voy a leer la carta, se las voy a resumir porque es muy larga, pero básicamente dice: me dirijo respetuosamente a usted, esto es al Marro, con la esperanza de que estas letras lleguen a ser de su conocimiento y con la fe de que le hagan eco en la conciencia. Se motiva el único propósito de solicitar en mi calidad de ciudadano que tenga consideración y respeto por quienes somos ajenos a la confrontación que se tiene en el Estado con su persona y con su organización. De ese conocimiento público que Guanajuato en su momento auspició y respaldó por parte de la autoridad las actividades de su persona. No nos queda claro cuáles son las razones que lo impulsan a enfrentar a sus antiguos aliados, pero la población civil no somos responsables de ninguna manera del cambio de actitud de nuestras corruptas autoridades. Usted, al igual que nosotros, somos personas, tienen madres, hermanos, esposa, hijos. Sin duda entiende que el bienestar de la familia es el eje de la existencia humana, y es por ello que el bienestar y la seguridad de la familia es importante para, pues, el estado de Guanajuato, para los guanajuatenses, y sobre todo habla sobre la importancia de que se respeten las vidas de los inocentes. ¿Saben ustedes qué pasó después de que se publicara esta carta, Don Cheto? Lo asesinaron, efectivamente. El crimen ocurrió la tarde de este miércoles en la comunidad de Tule, en el interior de un establecimiento. Reportes policíacos dijeron que hombres armados a bordo de un vehículo llegaron hasta donde se encontraba este hombre, que fue quien redactó y publicó la carta, y el ex candidato murió prácticamente al instante después de recibir una ráfaga de disparos en diferentes ocasiones. Acudieron las instituciones, la fiscalía, la policía. Se hicieron las investigaciones correspondientes, sin embargo, bueno, como les decía, indignante. No se puede describir de otra manera lo que está sucediendo. Ay, entonces hizo su carta haciendo este tipo de denuncias de que la ciudadanía no tenía, pues ahora sí que velen el entierro, y lo asesinan. ¡Hombre, qué fuerte! Lamentable que una persona que lo único que quiere, pues evidentemente es eso, es que crear conciencia, que entienda que, bueno, pues lo que él pueda llegar a tener para defender su, pues ahora sí que su organización criminal, pues lo haga, pero no afectando a la comunidad, a la gente inocente, ¿no? Recordemos la pensión de la madre de este hombre. De hecho, se decía que él se salvó porque él iba a ir a la fiesta o a este lugar donde se estaban repartiendo los liquis, y además había como un convivio, y por no ir se salvó de la detención. Obviamente tiene miedo y está reaccionando de forma violenta, pero como dice bien la carta, los que más están sufriendo, los que menos la de Ebren, pues es solo ciudadanos allá en Guanajuato, que vuelvo a repetir, era uno de los estados más pacíficos, y después de esta lucha por el huachicol y por la por los territorios entre los diferentes cárteles, pues se ha vuelto uno de los focos rojos del país. Así está la cosa. Ingrid, le mandamos un abrazo grande y el agradecimiento como todos los días, que la sigan en su Instagram, Ingrid-Lasper, Ingrid-Lasper, Ingrid-Lasper, todos los días desde el Terry. Un abrazo, güera chula. ¡Mua! Don Cheto al aire. Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad. Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar. Que me olvidé de los pequeños detalles que te hacían vibrar. Que me rodeé una armadura de acero difícil de penetrar. Sé que es verdad todo lo que estás diciendo, no lo puedo negar. Me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar. Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar. Todo el amor que tú me dabas, me arrepiento, creo que voy a llorar. Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba. Estoy temblando de miedo, pues sin ti no soy nada. Si tú te vas, me quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará. Será imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara. Y arrepentido de todos mis errores, te suplico por favor. Que no me odies y que no me abandones, porque fuerte no soy. Estamos de regreso en Don Cheto al aire, 33 minutos después de la hora. Oigan, y les quiero contar que ya se está reabriendo todo en Estados Unidos y una de las cosas que reabren este fin de semana son el Club de Orgías en Nueva York, por si andan interesados, señores. A partir del 22 de junio la ciudad inició la segunda etapa de desconfinamiento, lo que significa... ¿La segunda etapa de qué? Desconfinamiento. Así se dice, señor. Lo que significa que grupos de menos de 50 personas pueden socializar manteniendo su sana distancia. En este caso, señor, los clubes de orgías en Nueva York, usted ya podrá entrar. Pero ¿cómo va a funcionar todo esto? Solamente 20 miembros por orgía, no 50. Y ahí le va lo peor de todo. Usted solo podrá entrar con cubrebocas y solamente va a tener relaciones sexuales con la pareja que usted lleve. No va a poder haber intercambio de parejas. Lo único que podrás ver es a otros, a su sana distancia, teniendo relaciones, pero te van a poner gratis muchos juguetitos, todos nuevos, para que puedas usarlos mientras estás ahí adentro. Ahora, ¿valdrá la pena? Cuando tú vas a un club de orgía, pues es porque quieres intercambiar, ¿no? Y digo, si vas a ir y vas a estar con la pareja que lleves, a lo mejor me quedo en la casa y me ahorro la ida. No, vamos, digo, si es buena idea. Ay, no, oye. Bueno, pues ya está abierto en Nueva York. Te van a tomar la temperatura al entrar. Tienes que usar todo el tiempo cubrebocas, lo cual también se me hace así como que, ¿really? ¡Come on! Y solamente 20 personas y vas a tener relaciones solamente con la persona que lleves. Ah, aburridón. Yo así mejor no hablo. Supuestamente es el futuro y hasta que no haya una vacuna, así va a ser. Pero es que mira, lo que yo no entiendo es que están abriendo muchos lugares como si ya todo estuviera normal o como si ya la pandemia se hubiera acabado, como si ya el virus estuviera controlado. Yo puedo entender que cosas de, ni siquiera de primera necesidad, cosas laborales, ya las plazas, los restaurantes, algún otro lugar, pero por ejemplo, bares, centros como eso, ¿qué necesidad tiene la gente de andar yendo ahí metido? Y luego aparte es un foco de infección ahí. Claro, por supuesto, señor. Andar ahí en no, el chino es que el chino se deja llevar mucho por el chino tiene un problema muy bonito. Porque hay problemas bonitos. El problema del chino, que es un problema muy bonito, pero aunque sea muy bonito, es un problema, piensa más con otra parte que con la cabeza. Entonces el chino es de los que dice, está bien ir aquí, aquí está bien en todos los lugares. Pero ¿por qué se la van aquí? Porque a veces así le haces a mi cara. Yo así no hablo, señor. ¿Cómo le haces, señor? Yo aquí no hablo, señor. Pero ¿cómo dice? Dígale. Ah, oh, sí, también entre otros lugares allí. Vaya con los de broma, perdona. Yo no la hago así, señor. A ver, chino el conde, ¿tú irías allí? Sí. Ay, tal vez que tú te llevas, tú tienes ese problema muy bonito porque te dejas llevar tú por la sexualidad, te domina, lo cual está bien. Por eso digo que es problema bonito, pero es problema. No, porque está chido, señor. Porque solamente no hay pienses. Una vida. Solamente hay una vida. Experimentela antes de irse. No, no hay una vida. Solo hay una muerte. Todos los días es una vida diferente. Oh. ¡Ay, qué profundo! A ver, Irene, yo no soy Silvia Olmedo ni soy la abogada. A mí no me quiera convencer con sus frases. No, no estoy contestando con frases, menso. ¿Cómo crees que te voy a contestar con frases? Te digo que no. A mí no. Deme una de a 100 y con eso. No necesita hablar así. Mira, no se vive solo una vez. Nomás yo quise una cosa. A lo que voy es, no, eso de que solo se vive una vez, no es cierto. Solo se muere una vez. Se vive todos los días. ¿Qué? Pues déme una de 50, ya no de 100. Ok, entonces, ¿qué onda? Entonces, aquí, ¿acá dónde vamos con esta noticia? A un corte comercial y regresamos. ¿Regresamos? Minutos después de la hora, ya nos tenemos que despedir, pero fue un showzazo el día de hoy. Don Cheto se la rifó con ese tema picarón que sacó de la manga este día. Vamos a necesitar segunda parte, Don Cheto, porque la gente, las líneas y las redes sociales se quedaron bien prendidas con ese lado picaresco o recuerdo memorable que queríamos regresar otra vez a la vida de algo chiste. Sí. Bueno, de algo jocoso que hemos vivido, ¿no? Sí, además también me siento defraudado con los Chino Nation porque no dije la mía y creo que tienen razón. Me rajé y no debe ser así. Sí, a ver, ni Giselle, ni Chino, ni Don Cheto. Aquí la única exhibida soy yo. Correcto. Neta, nomás bebé, tú fuiste la única que quisiste descubrirte. La única estúpida ciudad. Mira, no, es que yo también no sé qué picarescas, güey. Es que cuando oyes las otras dices, no, sí. estoy como Giselle la pasada. Tiene muchas pícaras y Giselle tiene también, nomás que les da pudor. Don Cheto, una dama no tiene memoria. Un caballero. Mira, yo sabes cuál es la más pícara que he tenido en la vida. Una vez, esto es cierto, de una vez me voy a abrir de capa, ¿tengo tiempo o no? Claro. Sí, claro. Mira, hace mucho tiempo andaba yo, cuando yo recién llegué a Estados Unidos, estábamos en la casa de un vato que nos daba trabajo en la construcción, uh-huh. Es historia real. Entonces íbamos ahí porque ese vato tenía una mesa de billar. ¿Tú sabes lo que era tener una mesa de billar en los 70? Es un lujo, ¿no? Un lujo. En un garaje. Y entonces mi camarada, llegaron allí unas muchachas, pues estábamos jóvenes, yo estaba pues más joven y también, ya estaba ya más grande, pero había joven. Mira, y yo, como yo te dejé a mi ruca allá en el rancho, yo andaba bien agüitado. Y me dieron una vironga y yo me aparté, y yo estaba así sentado y estaba tomando la vironga. Sí. Entonces, estos vatos empezaron a payasear con las muchachas, así de, no fuerte, pero a payasear. Entonces, una de las invitadas de las muchachas le dijo, ¿y tú cómo te llamas? Le dijo un compa de los de la costro a la morra, y dice la muchacha, esto es una historia real. ¿Ok? Real, por esto los juro. Y dice la muchacha, si me adivinas, te doy un beso. Y dice los otros vatos, también nosotros jugamos, dice la muchacha, sí, el que adivine cómo me llamo, le doy un beso. Empieza con una letra N. Y todos empezaron, esto, y esto, y esto. Yo estaba sentado en un escalón, para entrar al garage, sentado, y que digo yo, no me acuerdo ni cómo era el nombre, pero era un hombre con N, no era Noemí, era un hombre un poco raro. Nereida. Nereida. Creo que era Nereida, ¿sí? Fíjate. Ay. Entonces yo así con la vironga en la mano, le dije así, Nereida, vos. Nereida, así como vamos a poner que era Nereida, aunque creo que era otro. Y voltea y le así, y me dio mi besote. ¡Ay, qué aventura! Ay, no, bueno. Por eso digo que mis aventuras están bien piratas. Y esa es la más fuerte. Señor. La otra más fuerte. Hijo de y que me da un beso, Nereida. Aquí era como banqueteó. O sea, no en el puro pico, pero entre pico y aquel y la orillita, comisura, pues, ajá. Así como en la orillita. No. Y pero yo estaba bien agüitado, pues, porque Carmen se va a quedar. No, pues sí se notaba lo aguitado, me supo la Nereida. No empieces. Si vas a estar así, no te voy a haber contado nada porque ya me estás poniendo y yo soy juzgar. Carmela. Estoy contando bien y me estás volteando el perro. Carmela, no es por intrigar, pero Don Cheto estaba besando mientras tú estabas allá en el Terry. Y ahora tiene un hijo, qué casualidad. ¿Que te parece mucho a Don Cheto? No te da así. No, al contrario. Si tú fuiste una Nereida que a finales de los 70s o principios de los 80 en un garage en la ciudad de Southgate te besuqueaste con un vato botón que trae una cerveza a medias, tenemos un pendiente, Nereida. Repórtate, por favor. Porque ese beso quedó a medias, bebé. Tenemos que finalizar. Tenemos que acabar ese jale porque... Como dicen los muchachos fresas, tenemos que cerrar ciclos. Claro. Ay, adiós. Tenemos que cerrar ciclos, Nereida. ¿Eh? Sí. Ya moritis, Nereida. Dios te tenga en santa gloria. Es el recuerdo más cachondo que tiene Don Cheto. Es el recuerdo más fuerte que tengo, aparte de la vez que me besó Don Matías cuando me estaba ahogando y me rescató del río. ¿Cómo? Ya luego les platicaré esa. No, Don Cheto, no. Ay, nos vemos mañana. Los quiero mucho. Don Cheto, mañana los esperamos en la mañana. ya ahorita me platicas de eso. Ya no voy a platicar mis intimidades porque Giselle luego me las pone en contra de mí. Oye. Mujer tenía que ser. Ay, pues ¿para qué me da ese tipo de información? ¿Ves? Te cuento aquí en buena onda y tú dices, Carmela, besón, ¿eh? ¿Qué? Ahora, lo está diciendo al público, ¿eh? O sea, Carmela puede tener ahorita la radio. Carmela, prendida. Ahorita ella está dormida. Ella se despierta hasta la 1 de la tarde. Ay, ¿a poco? No, ay, pues no. Ok, Saí, ¿cuál es el proyecto que traen con Giselle en el programa matutino? Platícanos. Estamos en Estrella TV a las 7:06 de la tarde, 7 de la mañana en el este y el Pacífico, 6 de la mañana en el centro, en Estrella TV, en la mañana, Tomás Rubio, Rosy Martel, Natalia Garduño, Giselle Bravo y un servidor. Ahí estamos en la mañana por Estrella TV todos los días de lunes a viernes. Oh, pues mucha suerte, hijo. Saludos a todas las muchachas y a Tomás Rubio, pues, con este proyecto nuevo en la mañana en Estrella TV. ¿Dónde está Giselle y el Isaí también allí? ¿No invitaron a Chinela? Que se pongan ahí de camarógrafo, a ver qué güey es mi. No, señor. De aquí a Texas. Yo estaba andando por París, ando por Francia. Depende de lo que esté soñando. O sea. Ando bien ocupado. Ay, no, muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Que al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire.